Vale, pues grabando. Madre mía. Qué sueñecico tengo. Tiene más sueño que una cesta de gaticos al lado de una estufa. Y estoy tal esperando cual. A ver si tienes otros cojones y decir muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Lo voy a decir. Para él, muy buenas trasnoches. ¡Ready, go! Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este segundo especial, tal y como lo dejamos en el primer especial de hasta fin de generación. Si no lo habéis escuchado, pues os instamos a que volváis a iVoox y os escuchéis la primera parte. ¿Acho sí? Porque allí comentamos, pues, desde que apareció la nueva generación de consolas de PlayStation 4, Xbox, hasta el 2017, todo lo más destacado, lo que más jugamos, lo que más nos gustó. Evidentemente, lo que no miramos, aunque sea muy pro, pues tampoco lo comentamos, porque evidentemente vamos a comentar algo que no hemos jugado, véase el caso de Witcher 3. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Y ahora pues ya nos vamos a poner en lo que queda la mitad de generación para adelante, y vamos a centrarnos, antes de empezar con ya todo el medio de juegos y toda la carnaza, como dijimos, vamos a comentar un poquito lo que ocurrió a mitad de esta generación. Y es que todos estamos acostumbrados a que salgan estas revisiones de consolas, pues las famosas Slim y tal, que son más pequeñitas, mejor refrigeración, etcétera. Pero en este 2017, creo que fue entre el 16 y el 17, salieron tanto la nueva revisión de PlayStation 4, la PlayStation 4 Pro, y la revisión de Xbox One, que es Xbox One Series X, que mejoraban ya no solo temas, pues, tema de quizá tamaño, refrigeración, sino ya incluso temas gráficos. Así que vamos a ir a comentar ya qué fue esta revisión de las consolas. Y luego pues ya pues nos ponemos con el meollo. Antes de nada, he de decir que, chicos, hay un juego que me pasó a mí un poco por desapercibido. Bueno, desapercibido, no me acuerdo de decirlo, pero ahora no quiero acabar este especial sin decirlo. Si Chal me va a entender muy bien por qué lo voy a comentar. Y es el Duck Game, que es para mí de los mejores juegos que salió en 2014. El puto juego de los patos que le hemos tirado como 50 horas. Sí, además que fue un juego que lo pusieron más o menos de moda en aquella época los youtubers de turno. Correcto. Rubius, tal, toda esta gente. Nosotros creo que lo conocimos por ahí. Sí. Y la verdad que es un juego única y exclusivamente multiplayer, en el cual es un deathmatch. No, tiene cosas... Tú lo puedes atestiguar que echaste dos partidas de 9 horas cada una, porque le pongo antecedentes a la gente. Nosotros íbamos a jugar nuestra primera partida, era nuestro primerito día. Y el señor Amuniki dijo que él había jugado un par de partidas, ¿vale? Entonces, no mentí. Sí, realmente a nivel exacto es así. O sea, es tal cual lo dijo. Lo que pasa es que al meternos en Steam vimos que tenía 18 horas jugadas a un juego que había echado dos partidas. Claro, fueron dos partidas de 9 horas cada una. Esto se lo has dicho a tu médico. Con lo siguiente, pues nos reventó el culo, porque es un juego deathmatch para hasta 4 jugadores, en el cual te sueltan en un escenario que ahora, por cierto, hay un montón de escenarios que mapas, ha hecho la gente, nuevo, que son la leche. Y te van dando armas incluso con las que te puedes matar a ti mismo, una pistola de selfie. Y claro, el señor Miki conocía todas y cada una de las armas, cómo funcionaban y el sistema de juego. Era como, no sé, como si te sueltan a Rambo y tú hombre, vas por un bosque. Luego aprendisteis y ya cada uno se especializó. Tú en las granadas, yo me especialicé en la de las redes, por ejemplo. La pistola, sí, de redes, sí, tú sí, las sí, granadas, sí, sí, que donde veías... No, pero la verdad es que nos hemos echado muchos vicios para un juego que nos costó... Es un juego que a la gente se lo recomiendo porque eso es lo que vale, sí, un sí. poquito, ¿eh? 2 euros, 1 euro tiro, estaba tirado. Bueno, vamos ahora sí al tema. Vamos a comentar un poquito ahora... vamos a ponernos técnicos, luego ya nos ponemos pues eso, a bolo cebollita. Y vamos a comentar un poquito qué es lo que trajeron de nuevo, o qué mejoraron tanto PlayStation 4 Pro como Xbox One Series X, y qué es lo que conllevó a la industria. Así que, chicos, cuando queráis, dale caña. Pues empiezo yo, ¿vale? Señor Ruidichi, y empiezo yo con PS4, tú luego le das a Xbox, porque quiero comentar el tema de la versión entre PlayStation 4, que hay varias versiones con varios chasis, está la Fat, está luego sale la Slim y luego la PS4 Pro. Entre la PS4 y la PS4 Pro hay varias diferencias sustanciales, por lo menos en cuanto a hardware, no en cuanto a sí, en cuanto a resolución y demás, porque ahora comentaré eso muy rápidamente. Ni decibelios. Es que, claro, a ver, la PlayStation 4 normal tenía, según estoy leyendo aquí, ¿vale? Una CPU AMD Jaguar X86 de 8 núcleos, un motor gráfico de 1,84 teraflop basado en Radeon, de alta calidad, 8 GB de DDR5 de RAM, y tenía la opción de tenerla de 500 GB o de 1 tera. En el tema de la PlayStation 4 Pro, la CPU era una Jaguar X86 de 8 núcleos, igual que la versión normal. Lo que pasa que en el tema de la GPU sí que llevaba un motor gráfico superior, tenía 4,20 teraflops, también basado en Radeon. Solo estaba la versión de 1 terabyte y también tenía 8 GB de memoria de DDR5. En este caso, bueno, el consumo era brutal en cuanto a vatios, eran 310. Y los de la normal, lo estoy viendo ahora mismo, 165. Aparte lleva otro transformador diferente, en fin. Consume más chicha por el tema de la GPU, el chip gráfico. El tema de esto es que se suponía que iba a ser una consola, digamos, intergeneracional. O sea, que iba a tener una calidad gráfica increíble, que tú en los juegos ibas a poder elegir entre una mejor resolución, con un mejor acabado gráfico, o una tasa de frames más alta. Fueron muy poquitos los juegos en los que venía esta opción para poder ponerlo con más frames o con mejor calidad gráfica. Por norma general, los juegos tenían una mejor calidad gráfica, pero no era tan sustancial como lo atestiguaba su precio, ni tampoco como se supone que el hardware que llevaba. Entonces, para mí, yo tengo las dos. Tengo la PlayStation 4 normal, que además fui capaz de... Me la dio un colega y fui capaz de repararla. La FAT, la primera que salió. Y luego la PlayStation 4 Pro. Yo pongo una y otra y os digo que sí, hay diferencia gráfica notable, sobre todo cuando pones una televisión 4K, aunque no tiene resolución nativa 4K. Quería ponerla, pero no daba para tanto la consola. Pero tampoco hay una diferencia tan grande como para justificar el precio y sobre todo el calentamiento que tiene esta consola, porque tiene un problema bastante grande de refrigeración. Me refiero a la PlayStation 4 Pro. No sé por qué exactamente, no, el chasis parece ser que no está bien hecho el tema de las entradas y salidas de aire, y para poder tener la mejor refrigeración posible en la consola, en mi caso particular he tenido que quitar la tapa superior para que le pueda entrar aire directamente a la turbina. La turbina está colocada en el lado derecho y la verdad que las salidas laterales de aire pues no están bien. Esto, sumado a que bueno, pues lleva un mayor consumo de vatios con más amperaje, hace que la consola se caliente bastante. Entonces, es una consola que yo recomiendo si te vas a comprar una PlayStation 4 ahora, o tenés pensado comprarla hace un mes, no te compres una FAT, dependiendo del precio, sino cómprate una PlayStation 4 Pro, pero que realmente, para mi gusto, no merece la pena. La única opción que yo le doy a la gente para decir PlayStation 4 Pro justifica la compra es para utilizar las gafas de VR, que hay, sí que hay mucha diferencia con respecto con la normal. Sí que la resolución se ve bastante mejor, hay una tasa de frames mucho más alta, cosa que con la PlayStation 4 Fat o la Slim. La FAT tenía dos chasis, me da igual el chasis A que el chasis B, la revisión que sacaron. Cualquier PlayStation 4 normal con las gafas tiene una baja de rendimiento notable, no así la Pro. Hombre, yo destacaría de la Pro, que lo hemos hablado muchas veces, que es que no llegó a cumplir lo que prometía Sony, porque tanto Xbox One X, que ahora la comentaré, como PlayStation 4 Pro se lanzaron con la promesa del juego a 4K. Y la potencia de PlayStation 4 Pro demostró desde el principio prácticamente que era una consola que no era capaz de tirar a 4K. Se vendía el 4K como que era la revolución, que tampoco me parece tan de revolución, porque al final depende del tamaño de tu monitor y la distancia a la que estés. Pero se vendía así, y al final una consola que 4K nativo, los indies y poco más. Todo era rescalado, todo era con el checkboarding de Sony, que no se ve mal, pero no era 4K nativo. Entonces, el precio que te hacían pagar por cómo la vendían y cómo la comparaban con One X, que si es capaz de llegar a ese 4K nativo, pues por aquí yo creo que Sony patinó un poquito. Sí, es una consola que yo en su día la compré. me salió muy barata porque yo vendí mi PlayStation 4 Slim y me compré la PlayStation 4 Pro. Realmente el cambio me salió por unos 50, 60 euros más o menos. Entonces sí que me salió muy, muy barato, muy bien de precio y al final, bueno, no acusé demasiado la compra. Pero una vez que puse la consola con juegos de aquel momento y juegos anteriores, vi que la diferencia era mínima. Hay juegos como el Infamous que se ven bastante mejor, que tuvieron mejoras gráficas, algún FIFA sí que también se veía bastante mejor, pero el resto pues tampoco tenía una diferencia tan notable como para comprarte la consola y vender la tuya. Pues gracias, Ixchal, por el tema de explicaros un poquito el tema de la PlayStation 4 Pro. Vamos a ir ahora con la Xbox One X. Eso sí, no he hecho las presentaciones porque, bueno, somos los mismos que el otro programa, tanto Ruditsi, Sirchal y Alexis, pero tenemos la inclusión hoy, hasta con nosotros está por fin el señor Ricky Snight. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, chavales? Gran entrada, Ricky. Tal cual, sí, no hay nada más que opinar. Ricky está puro. Ruditsi, dale caña con la Xbox One. Estaba buscando el cargador del portátil, tío. Es muy grande este tío. Nada, Ruditsi, dale rápido, caña, ¿no?, con la Xbox One, ¿no? Dale caña y explícanos qué nos trajo consigo esta máquina de Microsoft. Un consolón. Pues sí, la verdad es que Microsoft aquí dejó un muy buen hacer, que es la línea que ha seguido con las nuevas consolas. Una consola con la cual ellos sí que apostaron por el 4K y algo que realmente la consola cumple en muchísima parte de los títulos. En la gran mayoría de títulos consigue 4K a 30 imágenes por segundo, por supuesto. Y otra cosa muy interesante es que la consola conseguía también aportar en bastantes juegos opciones gráficas para que tú pudieras elegir entre jugar a 4K o juegos que en las otras consolas iban a 30 FPS, pues te fueran a 60 pero a 1080. Lo cual pues también era muy de agradecer porque para ciertos juegos, como uno de los próximos que comentaremos, por ejemplo el Forza Horizon 4 con el que estrené yo la consola, era una delicia jugarlo a 60, ¿vale? Que perdías un poco de nitidez, un poco de definición, pero es que para jugar a 60, de jugar dentro de un juego de velocidad, cambia muchísimo. ¿Que era muy grande el salto de la Xbox original a la One X? Sí, enorme. O sea, estamos hablando de que se mejoraba todo. Este caso sí que era cierto, ¿no? Como con Sony. Exacto, aquí se mejora la CPU, tienes una CPU con más frecuencia, sube de 1,75 a 2,3 y la CPU también tiene mejoras internas. A nivel gráfico prácticamente se multiplica por 6 la potencia gráfica de la consola, con una GPU mucho más grande que también va con frecuencias más altas. Tenemos también más RAM de 8 que pasa a 12 GB. El ancho de banda de esta memoria RAM es descomunal, de 68 GB que tiene o 69 que tiene la One original a casi 330 que tiene esta One X. Entonces, el salto en potencia es muy gordo. Además, es una máquina muy compacta, con un sistema de refrigeración bastante original, que lleva una cámara de vapor ahí dentro, con lo cual es un bicho que pesa, aunque es bastante compacto, y que no hace demasiado ruido. Cuando la máquina se pone a toda castaña porque está dando caña, hace ruido, porque al final el ventilador que tiene es pequeñito y tiene que sacar aire por detrás, y la consola es pequeña. No es algo como una PlayStation 4 que digas, oh madre mía, no oigo, pero si juegas con el volumen bajo, pues la vas a oír de fondo, porque al final es una máquina que tiene mucha potencia. Pero desde luego que es una máquina que sí que cumplía con lo que decía y que se nota cuando tienes una tele nueva, una tele 4K, o cuando quieres pasar a jugar a 60 FPS a muchos juegos. Una consola que con la cual yo di el salto, me costó como unos 80 o 90 euros haciendo un plan renove, creo que pues no estuvo mal, pilló una oferta también. Y estoy muy contento, Ricky también la tiene, entonces yo no sé, por ejemplo, Ricky, tú también la has podido disfrutar o no, sé que juegas mucho al Pucci, por ejemplo, y creo que en ese juego es uno de los que más diferencia se ve. Yo también la tengo, hijo puta, ¿eh? Desde hace nada, no cuenta. Se ve, vamos, guapísimo el Pucci. De una de ratas ese fallo, que ríete. 5 años más tarde todavía sigue teniendo bugs, pero bueno. Pero bugs con más calidad, ¿no? Yo le llamo el juego bug directamente, voy a jugar al bug. Estoy ya para de parte. Es una larga historia, que no voy a contar ahora que no me he dado cuenta. Hombre, el salto gráfico yo he pasado por las 3. Entonces, pues sí, te has dado cuenta de cositas. Evidentemente, conforme vas comprando productos mejores, te vas dando cuenta de esos pequeños saltos que hay en cada uno. Y evidentemente yo me tuve que primero compré la consola y luego me compré la televisión 4K. Y ahí sí veo la diferencia, pasar una televisión bastante normalita a algo con mayor nitidez. Pues hostia, pues sí que se nota. Y un poco lo que comentaba Rodríguez, sí. Es verdad que, por ejemplo, con el Forza 4 sí tenía esas dos opciones, 1080 o verlo a 60 FPS, o en su efecto 4K 30 frames, cada uno que decida. Nunca va a llegar a 4K 60 frames. Yo creo que la consola, por mucho que quieran, no vamos a llegar a esos registros. Claro, sí, yo sobre todo quería comentar, yo creo que habría que hablar ya no solamente de esta consola, que actualmente hasta el día de hoy sigue siendo la más potente, ya dentro de 3 días, si no me equivoco, que sale la nueva Serie X, ya no será la consola más potente que hay en el mercado. Sí me gustaría resaltar un poquito, Reddy no lo ha comentado, el comienzo de la consola, que yo creo que fue bastante nefasto, con esa presentación horrible que sacaron, que si los juegos no los podías compartir, se les saltó la comunidad encima, ya el mal marketing lo tenías en mano. Y yo creo que lo peor que pudo hacer esa consola es, aparte de salir técnicamente un poco inferior a PlayStation 4, salir obligatoriamente con Kinect, 500 pavos que costaba la consola, no sé si os acordáis, frente a una PlayStation 4 que venía a comerse el mundo por 400 euros. Ya de entrada me estás obligando a pagar 100 euros más por algo que duró, no sé si llegó al año en lanzamientos de Kinect, o año y medio, para tener que quitarlo y empezar a hacer una campaña de marketing brutal para limpiar tu imagen de cara al usuario, que fue al final lo que empezó a hacer con ese modelo nuevo que sacaron con la S, que ya tenía un lector 4K para Blu-ray, que yo creo que era un añadido tremendo en esa consola, un poquito más de potencia para que los juegos se vieran un poquito mejor. Luego el salto al 4K con la X y la última revisión, que era All Digital, que de hecho yo no sé las ventas que habrá tenido, pero sé que el año pasado en el Black Friday eso fue un locurón, porque tenías una consola nueva, es verdad que no tenía lector y demás, pero era por 99 pavos, o sea, por menos de 100 euros tenías una máquina que le metes el Game Pass y hostia, chaval, ahí por 4 perras o por 160, 170 pavos o 180 euros tenías a lo mejor 2 años de Game Pass gratuito, entre comillas, pagando 80 euros por suscripciones de Gol y demás, y no haciendo el cambio por un euro más. Hostia, eso fue un win-win para el que no hubiera dado el salto todavía y que cogiera ese mercado, esa opción. Y creo que ahí en ese momento se acertó con esa oferta, pero vamos, que ha sido, yo creo que un de menos a más, creo que aquí Microsoft, y ha intentado pues dar un lavado de imagen, sobre todo yo creo que para esta generación, que yo creo que el objetivo era: perdemos aquí con PlayStation 4 porque no podemos competir con ella, la hemos cagado a nivel de marketing, no tenemos estudios que nos hagan juegos, si tenemos Halo 5, pero Gears of War, la saga Forza, tampoco puedes agotarlas porque al final, y no, la gente se queda aburriendo, sobre todo en el caso de Forza, que era, iban cambiando entre Motorsport y la saga Horizon. Yo creo que lo que ha hecho Microsoft ha sido eso: limpiar imagen esta generación, llegar bien, bastante fuerte, y decir, oye, pues ahora vamos a dar el salto a la siguiente. Ciertamente el lanzamiento de One X, yo creo que aúna ese cambio de mentalidad que comentas y que comentamos en el programa anterior. Pero faltaba que lo comentaras tú, por supuesto, de que empezó muy mal la generación Microsoft, y yo creo que con One X se da completamente la torna en cuanto a su política y en cuanto a confirmar su dirección con el Game Pass, con hacer máquinas bien hechas, no como la One original. Así que ciertamente sí. Yo voy a hacer un poquito de futurólogo aquí y después a ver qué dicen aquí mis compañeros, ya pasamos a los juegos, viendo cómo, porque estamos grabando el programa 3 días antes del lanzamiento de Series X, y para cuando salga pues ya estará y no tendréis muy lejos la PlayStation 5. Viendo cómo fue el lanzamiento de estas versiones Pro, yo estoy muy seguro de que esta generación vamos a tener unas nuevas versiones Pro, esta vez con la promesa de Ray Tracing siempre, porque ya se está viendo que el Ray Tracing para estas nuevas consolas es ultra demandante, que si lo pones van con el culo, y entonces, que es una de las cosas que más están vendiendo, pero que no van a poder con ello, porque cuando ves las especificaciones van súper justas, sobre todo PlayStation 5. Entonces, estoy casi convencido que en 2-3 años vamos a ver versiones Pro destinadas y dedicadas a Ray Tracing. No sé cómo lo veis. Pues podría ser, si ya está hablando, se está comentando, se está diciendo, el famoso Ray Tracing ya está apareciendo, ya se está oliendo, pues sí. A ver, la tecnología avanza rápido, entonces en un plazo de 3-4 años ver consolas con el Ray Tracing no lo veo descabellado. Bueno, evidentemente viendo cómo estaba la tendencia actual de consolas, pues sí. Lo único que te tendrían que mantener es lo que ha hecho a lo mejor por Microsoft, que la ha lastrado un poco en ciertos títulos. Y es saber que tienes una consola un poco menos potente frente a otras que van a ser más potentes. Y al final eso los desarrolladores van a tener que lidiar con ello. Has visto con PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, que a lo mejor no fue tanto la diferencia técnica entre una y otra, sobre todo en el caso de la Pro, más que nada para que tirase bien la VR. Y en el caso de Microsoft sí fue más, más acusado de ese cambio, y yo creo que hay muchos títulos que se le podía haber sacado más chicha en la última consola, en la serie X, que es lo que se está sacando a lo mejor pues por el primer modelo de la consola. Por lo tanto, eso es algo que vamos a lidiar, que vamos a tener que a lo mejor dentro de un par de años, que de salto ahora, a lo mejor dar el salto a la siguiente para estar actualizado tecnológicamente siempre y cuando lo quiera hacer, pero que al final eso luego se va a ver perjudicado por los desarrolladores, que no van a poder exprimir al máximo esas nuevas consolas para sacarle todo el jugo, porque a lo mejor tendría que hacer bastantes recortes gráficos si lo quiero meter en las consolas de esa misma generación, que técnicamente son más anticuadas. Pues creo que ya ha quedado bastante claro lo que dio de sí tanto PlayStation 4 Pro como Xbox One Series X. Incluso nos hemos intentado hacer un poquito de futurólogos. Vamos a empezar con los juegos. Antes quiero saludar a la única persona que aún no ha hablado, es el señor Alexis. Creo que está medio cabreado con nosotros, nos quiere matar, porque el programa 1 le jodimos la siesta y el programa 2 hemos hecho levantar muy pronto por la mañana. Alexis, desde aquí, lo siento, pero esto es Indie Podcast. Pero escucha, una cosa, decir la verdad. A ver, haber dicho buenas noches y tal, y son las 9 de la mañana, hijo putas. Sí. Los odio todos. ¡Ahí, amor, para vosotros! Sí, estamos grabando este programa a un sábado a las 9 y media de la mañana, porque es que por horarios no podemos. Porque somos unos drogados. Básicamente, no podemos grabar. Yo trabajo por las noches, tú tampoco puedes. Bueno, total, que hemos tenido que grabar por la mañana. Bueno, vamos al tema. Antes de empezar con el 2018. Ciertamente habréis notado que no dijimos ningún título deportivo durante todos estos años. Entonces queremos tocar un poquito, antes de empezar con el 18, pues un poquito qué es lo que, sobre todo Sir Charlie y Rodici, creo que vosotros dos sois los que dais más a los títulos deportivos, algo que destacar, algo que comentar. Ya sabemos que cada año tenemos nuestro FIFA y el Pro de siempre, siempre está cuál es mejor, cuál es peor. Yo sé que Sir Charlie también le das bastante a los juegos de básquet, así que un poquito qué podemos qué tenéis que decirnos que haya venido de principio de generación hasta el 17, así a destacar. Hombre, yo aparte, como he jugado muchos años a baloncesto, 30 años a baloncesto, pues al final el tema de poder jugar digitalmente pues me mola bastante, sobre todo de la época de los NBA Leaf buenos, que eran los del año 96, creo que fue a partir de 96-97, que empezaron a meter ya, creo que fue el 97 primero que se hizo 3D. En el siguiente caso, o sea, en esta generación que nos ha ocupado, tengo que decir que NBA 2K14 de PlayStation 4, no así como la versión para PC ni consolas de anterior generación, Xbox 360 y demás, que eran juegos muy buenos también, pero salieron con el motor antiguo. El primero que salió con el motor nuevo, con el que tenemos ahora, que ha habido revisiones, fue NBA 2K14 para PlayStation 4. Y sinceramente me acuerdo de verlo en la Madrid Games Week, que estuvimos hace, pues esos 7 años, junto con Redici, estaba también el señor Ladrenovicho, Ricky Snyder, o sea, había un montón de gente, Baque, amigos del podcast y gente del podcast. Y tengo que decir que el salto generacional para mí fue ahí, ver NBA 2K14 moverse en un stand de PlayStation 4, con esos efectos de luces, esa calidad gráfica, esas animaciones sobre todo, me dejó impresionado. Me acuerdo que era un Golden State de Miami, que te dejamos jugar pues 4 minutos, creo que era un cuarto, algo así más o menos, y los movimientos, la fidelidad de los jugadores, el nivel gráfico, los efectos de luces, la pelota, yo me acuerdo de ver eso y alucinar. Y es más, exprimía muchísimo 2K14, pero muchísimo a la PlayStation, a la FAT, a la primera, porque fue de los primeros juegos que me pillé cuando me compré PlayStation 4, que fue casi de salida. Y cuando ponía el juego, bufaba, que daba miedo. Es verdad que luego con los años, 2K15, 16, el 17 fue yo creo que el culmen de la saga, y a partir del 18 viene el bajón acusado, muy acusado. Sobre todo un juego muy lastrado por los micropagos. Tiene un montón de micropagos. El modo My Career, que es el más, yo diría, perdón, el modo My Player, que es el modo más, pues el más chulo para un monojugador, tienes que jugarlo obligatoriamente conectado a internet. Es un modo en el cual tú te haces un personaje y vas avanzando y te va contando una historia. La escribe Spike Lee, la escribe no sé quién, o sea, son historias escritas, historias cortas, pero que te hacen ver cómo llega un chaval de la calle o un jugador estrella a lo más alto, un jugador estrella de universidad me refiero, a lo más alto de la NBA. Tienes que llevar tu jugador estilo roleplay más o menos. Esto a partir de NBA 2K18, hace que sea obligatorio la conexión a internet por una sencilla razón. Porque tú puedes atajar el camino. Puedes coger y comprar monedas de las VC de NBA. Las puedes comprar directamente en la página de 2K. Y así saltarte los pasos de entrenamiento, mejora de jugador con partidos. Es decir, comprar monedas, te haces tu jugador y luego puedes jugar en el modo de la calle para jugar contra otra gente en pistas callejeras de 3 contra 3, de 5 contra 5, de 1 contra 1, entonces... ¿Pero bueno, se convierte en un pay to win o no? Simplemente básicamente sí, porque el que tiene una media de 95, que luego depende del jugador cómo te lo hagas, puedes mejorar unos aspectos u otros, es decir, no puede ser como antiguamente un pivot de 220 y tener velocidad de 99. O sea, eso no es viable, te dejan en base a la altura y el peso y a la envergadura de los brazos, te dejan una serie de parámetros en los que puedes subir al máximo en agilidad, que a lo mejor tu máximo es 60, porque claro, un tío de 220 no puede tener agilidad en 95. Aún así, ya digo, el que llega y compra monedas mejora mucho antes, gana muchas más cosas, y al final pues sí, se convierte en un pay to win. La parte jodida de esto es que te obligan a estar conectado a internet, muy sencillo, porque tienen que validar los VC coins que tienes. Perfecto. ¿Y del deporte rey, el famoso fútbol, algo también que destacar de la generación o no? ¿O todo sigue igual hasta quizá más? Bueno, hay que entrar de estos años. Que le pegue Ruedi, que yo también le he dado, pero que le pegue Ruedi mejor. Hombre, yo iba a decir, aprovechemos que tenemos a Ricky aquí, que también le da mucho, y por ejemplo el de motor, motor puede hablar muchísimo Ricky, por ejemplo. ¿De qué motor? ¿De V8 7. O de los motores eléctricos de Fórmula 1? No, de CryEngine 7. De los híbridos, sí. No, mira, de fútbol, y esto le voy a dar pie a Ricky porque hemos jugado mucho a fútbol entre él y yo esta generación para echar partiditos, ¿no? Y el cambio que ha dado la generación, yo también, como comentas, echar con el 2K, pues yo recuerdo que con el FIFA 17 creo que fue que vi el cambio Next Gen y era un cambio muy bestia. El cambio gráfico, de físicas, todo lo que había, ¿no? Respecto a, ahí se dio. Y cuando dan estos juegos deportivos el salto generacional, se nota muchísimo en todos los aspectos, en animaciones, en todo. Y lo disfrutas mucho. FIFA ya se había impuesto la generación pasada, hubo el cambio de que FIFA se convirtió en el mejor juego de fútbol, yo diría el mejor simulador al final, porque al final Pro te obligaba a hacer lo mismo para ganar. Y cuando un juego para mí te obliga a hacer siempre lo mismo para ganar, o hay unas mecánicas que son las claves que hay que hacer para ganar, no es un simulador. Y yo creo que Pro al final pecó más de eso. ¿Qué pasa? Que FIFA con esta fórmula ganadora y con, pues empezó la generación muy bien y fue mejorando el juego, pero tirando entre el año, yo diría el 2018, año 2018, pues ahí puede ser 17, pero por esos años tenemos un punto de inflexión en el que FIFA claramente llevaba ya un par de años acomodándose mucho, mejorando muy poco el juego, y en campo Pro Evolution había estado mejorando el juego muchísimo, y para mí no sabría decir si el año 2017 o el 2018, pero por ahí está, ese año de inflexión en el que Pro Evolution pasa a ser mejor juego de fútbol a quien le guste la simulación. Quiero decir, FIFA sigue siendo un buen juego de fútbol, pero un juego que te permite dar más opciones y intentar buscar algo que sea más realista, porque al final FIFA se estancó también en ciertas cosas, en hacer ciertos tipos de regates, en hacer ciertos tipos de jugadas. Era muy mecánico FIFA al final. Si tú jugabas online, la gente siempre hacía lo mismo. Si miras los partidos online, la gente siempre hace lo mismo. Y yo creo que por ahí pues vino algo bueno al final para los usuarios. Y muy real con el tema de regates, que si la gente ve vídeos de YouTube de gente que juega FIFA profesional, es prácticamente un arcade como FIFA Street. Sí, sí, sí, sí, al final se convirtió en eso. Finta de chute, haz la croqueta, sí, o sea, era muy así. Y entonces, bueno, pues al final se dio ese cambio que, bueno, pues para el que le gustan los juegos de fútbol, pues lo acabas dando. Cuesta un poquito al principio porque estás muy acostumbrado a todas las mecánicas de FIFA, pero oye, yo con Ricky hemos hecho el cambio. Y nada, muy bien, al final es acostumbrarte y ahora mismo pues dándole al Pro, que yo lo recomiendo muchísimo, además lo metieron en el Game Pass, ahora FIFA también va a estar con el Game Pass porque vas a tener los dos, pero oye, siempre está bien ver que hay alternativas, lo cual fuerza que la compañía, pues ahora Electronic Arts, que se había dormido en los laureles, pues ya haya dado el cambio. Simplemente también destacar de FIFA pues que también se ha convertido en una máquina de hacer dinero gracias a los micropagos, gracias a ese modo de los sobrecitos, que yo no he tocado ni con un palo, no me va a ese modo, pero sí tengo claro que es un pay to win clarísimo, porque bueno, sí que lo he probado un poquito, y si no echas o millones de horas o pagas, con los jugadores normales o los sobres normales te comes un mojón, porque es que el equipo es un asco, o sea, pero es que un asco desde el punto de que ni saben colocarse en el campo, o sea, es una locura. Bueno, de verdad lo que dice Rodisi, es verdad que nosotros jugamos mucho al 2017, estaba bastante bien, la verdad, un juego de fútbol por ese sentido y demás. Y luego nos pillamos el con la, gracias a Silchar, que nos pasó la oportunidad de comprar las case por 3 euros y pico, el 20 creo que fue, algo así, que salió un medio fallo. Sí, baratísimo. Que lo comprabas por 3 euros y pico y me pareció caro lo que pagué por ese juego. Porque no le vi evolución gráfica, jugablemente, no sé si hasta lo encontré peor, no sé, era una sensación de decir, hostia, no me está gustando lo que estoy jugando ahora mismo. Muy parecido, yo pongo el 17 y ponía este, yo gráficamente los veo igual, o sea, no le vi evolución ni nada. Y jugablemente no me convenció, y probándolo en el Game Pass estaba el Pro Evolution justamente el 2019, y que la gente hablaba muy bien de él, que retomaba un poco pues lo que era la saga, esa jugabilidad que tenía Tiri, que además no, es verdad que a veces es un pelín lenta en los pases y en esa jugada, pero sí me recordó a los viejos tiempos, y por eso le he dado más el año pasado al Pro Evolution. Al FIFA le tengo mejor estima precisamente por eso, porque un poco retoma todo lo que es el tema de antaño, jugable y demás, y te hace vivir esa época dorada de final de PlayStation 1 con esas últimas entregas de ISS Pro, pasando luego a lo que fue Pro Evolution y las 4 o 5 primeras entregas de PlayStation 2, que eran brutales. Pues a partir de ahí me quedo en estos últimos años con el Pro Evolution, y ahí me parece también muy de recibo y muy inteligente lo que han hecho este año. Oye, te vamos a actualizar la plantilla, te seguimos actualizando los datos y demás, págame 30 euros porque no te va a vender el mismo juego por 60 euros, 70 euros, es lo que hace Electronic Arts, que dice, te lo vuelvo a sacar, te toco tres mariconadas que a lo mejor te cambia el juego, que luego la parcheo y vuelvo a lo de antes, y te clavan 70 pavos, y aún así la gente se lo sigue pillando. Menos, es verdad, que las ventas han bajado este año con respecto a las del año pasado, pero yo lo veo de una jugada inteligente, es decir, como no voy a tocar mucho, oye, te lo actualizas si quieres, que 30 euretes, pues venga, va a bajar el esforcito, incluso si sacan una oferta con el update, y joder, te vas a ahorrar mucha más pasta por casi el mismo juego que el año pasado, algo que no ocurre con el FIFA. Ojalá pase más, pero lo de FIFA es descarado, por ejemplo, en Switch, que es exactamente el mismo juego, solo actualizan plantillas y te salen los 70 pavos. Perfecto, Rikis. Y de motor, que sabemos que también le has dado un poco, ¿qué nos comentarías desde el principio de generación hasta el 2017? Pues si me lo dices desde el principio de generación a 2017 me lo pones complicado, porque ahí apelo a mi memoria, vamos. Y no me sé los timings de algunos títulos, lo mismo me quedo un poco pasado en fechas. Pero hombre, la generación al menos en Microsoft, vamos a hablar primero de la consola de Microsoft, ¿vale? Empezó con el Forza Horizon 2, ¿vale? Que salió, fue un título que salió tanto en 360 como en Xbox One, un título que evolucionaba de la base de Playground, de la compañía Playground, la evolución de ese Forza Horizon 1, que estaba bastante guapo, en esta consola pues también lucía bastante bien para aquella época, y ya nos encontramos luego con todo lo que fueron los Forza Motorsport, tanto el 6, el 7 creo que salió en 2017, ¿vale? Que fue el que dio el paso a las 4K, a un simulador más purista. Sí, salió con la One X, sí. Y el que dio el pelotazo para mí de todo eso, que es verdad que luego veía en su momento por los trailers, tal, oye, pues lo sé bien, tal, no sé qué, pero no deja de ser circuito cerrado. Y el que dio para mí el pelotazo fue el Forza Horizon 3, que ahí ese título, hostia, dio un salto de calidad brutal, no solamente en cuanto a lo técnico, sino en cuanto a, es una jugabilidad más fresca, más arcade, más divertida, y sobre todo el locurón que fue los DLC, o sea, el de Blizzard Mountain, gráficamente fue la puta hostia. Y luego sacaron el de, no era el de Lego que sacaron el de Lego, el era el de Hot Wheels. Eso fue otra puta locura, un despolle. Tú empezabas ese DLC y decías tú, pero qué putos flipados son esta gente de Playground. Están haciendo una introducción al DLC espectacular y partido el culo de todo lo que estaba pasando y demás. Y era una puta gozada, tío. O sea, era jugar esos DLC, era la puta hostia, ¿sabes? Así de claro te lo digo, una puta bomba, tío. Luego saltando un poquito entre las dos consolas, pues la saga de los F1, que he jugado unos cuantos, ¿vale? Recuerdo que el primero era bastante cutrillo, más que nada porque lo sacaron rápido, deprisa, no hubo una evolución gráfica bastante adecuada, en cuanto a modos de juego eran muy parcos, y a partir de ahí pues volvieron a retomar a ampliar con más eventos, retirando temas clásicos, ya en la actualidad incluso si no me equivoco, pues ya puedes jugar hasta una especie de campeonato de GP2 para luego dar el salto a la Fórmula 1. Es un juego que ha ido evolucionando conforme han pasado los años y le han añadido cosas y demás, lo cual no entiendo por qué Code Master hace esto, ¿vale? Si ya tienes una base que ya tenías creada de la generación anterior, manténla, añade contenido y mejórala, aunque gráficamente el primero no dé un salto importante, pero no le quites contenido, tío. O sea, no hagas que ese juego pague el pato de cambio generacional. Pero bueno, a veces con las prisas puede ocurrir esas cosillas. De la saga Need for Speed yo sé que ha habido bastantes títulos, pero ninguno me ha llamado la atención como para jugarlo. Siempre he estado a punto de pillarlo. Y el único que sí llegué a jugar fue el que salió intergeneracional, que era el Rival, si no me falla la memoria, que era bastante bien. Cogí un poco la base del último Need for Speed Hot Pursuit, Policías contra Ladrones. Estaba bastante divertido, bastante gracioso, y lo puedes conseguir por 3 o 4 euros. O sea que a día de hoy no sé cómo estaba gráficamente, pero en su momento era bastante divertido. Incluso Electronic Arts ha sacado ahora el remaster, entre comillas, del Hot Pursuit. O sea que ellos saben cuál fue el bueno y qué están haciendo con la saga ahora mismo. Y así que quiera resaltar en esos años, pues, que estuvieron entre las dos consolas, pues no se me ocurre ninguno más. Y yéndonos al caso ya de PlayStation, yo mencionaría dos títulos. Por un lado, el GT Sport, que creo que salió por el 2017 o 18, no me acuerdo, que fue el título, yo creo que bastante rompedor con la saga en cuanto a concepto. Es decir, vamos a olvidarnos del modo carga, vamos a olvidarnos de lo que es el modo un jugador, para centrarnos en crear un mundo multijugador, que me metían contenido a saco, era una pasada. O sea, cada semana y media ponían actualizaciones, más circuitos, más historias. O sea, una puta bomba. Si te gustaba la competición y querías darle ahí, le di bastantes horas, ahí tenía juego para aburrir. Siempre hay eventos, siempre hay historias, eventos internacionales. No sé, una puta locura. Y el gran olvidado para mí, que fue una pena que el equipo de Evolution lo cerraran, que de hecho muchos de esos componentes acabaron en Codemaster, sacando ese Onrush, formando parte de ese título, fue el Drive Club, un título que empezó con muy mala pata, pero que a medida que iba progresando, o sea, un juego para haberlo jugado en su momento, a compartirlo al año que salió, porque en cuanto a contenido fue una pasada lo que le metieron. Gráficamente ese juego es brutal, o sea, los efectos de agua que tenía, los bosques por los que competía, o sea, era una puta pasada. Luego sacaron el Drive Bike, un DLC con motos también, y es una pena que no se apostara por darle continuidad a ese título, que se hubiera un Drive Club 2, a que hubieran aprendido de sus errores, que Sony no apostara por ello, porque yo creo que fue un juego que se mereció muchísimo más de lo que al final obtuvo en ventas, y es una pena que al final pues el estudio cerrara, verdad que luego mucha esa gente acabó en Goldmaster. Pero coño, te da pena que títulos de una calidad tremenda, que los pudieron solventar con el tiempo por las presiones que hay que sacar este juego ya, pues si no teníamos nada para Navidad hace años, haya pagado el pato de una mala gestión por parte, no sé si de Sony o de quién, y no pudieron darle continuidad o dar rienda suelta a todo el talento que esa gente tiene. Pues muchas gracias, Ricky Snyde, por este largo y extenso informe sobre los juegos de motor de lo que ha sido del principio de generación hasta ahora. Bueno, hasta ahora, pero no hasta el 2017. Y ahora ya, sí que sí, como nos hemos dado cuenta que quedamos un poco cojos en eso, ahora ya vamos de nuevo a continuar, a empezar con el 2018. Vamos a seguir un poquito la tónica que hicimos en el anterior programa, y es, vamos a comentar los juegos, cada zumbado dirá unos cuantos, los iremos comentando, y sobre todo pues eso, comentaremos aquellos juegos que nos han marcado, nos destacamos, novedades, buenos, si no lo hemos jugado, aunque sea lo más destacado del mundo, para otros, pues nosotros pues evidentemente no lo vamos a comentar. Y así ya, rápido y pronto, ya sabéis que digo unos pocos, luego ya vamos a ir analizándolos. En 2018 tenemos juegos del calibre de Red Dead Redemption 2, God of War, Spider-Man, tenemos la última entrega de Assassin's Creed, tenemos el Monster Hunter. Tenemos un juego que hay mucha gente que piensa que es de este año, es decir, de 2020, pero no, realmente es de 2018, y es el Among Us. Este juego que tan de moda se ha puesto este 2020, pues es un juego que salió en el 2018, y es curioso que también lo comentaremos, y también, entre otros, pues el Super Smash Bros. Ultimate, el Shadow of Tomb Raider. No sé, chicos, dale caña porque aquí también tenemos material. Rudichi, dale caña. Pues mira, yo voy a empezar con uno que para mí fue un fue una decepción, que fue el Darksiders 3, un juego que no está mal, no es mal juego, es un juego entretenido de acción-aventuras, pero el problema es que es una saga que yo le tenía mucho cariño y que, bueno, han conseguido que vuelva a estar la saga, que ya se sepa estar contentos, pero desde luego está claramente varios pasos por detrás de lo que es la saga principal. Entonces, bueno, yo creo que yo y la mayoría de fans de Darksiders contentos de que saliera, pero tristes de ver que ahora la saga, pues, se va a mantener en un segundo nivel, no va a estar al mismo nivel que tenían los dos primeros juegos. Y pasando ya a juegos que sí, pues muy punteros, pues bueno, mira, aprovechando la línea que marcó Ricky, pues este año sale Forza Horizon 4, que sigue el muy buen hacer de Forza Horizon 3, un juego de coches gráficamente espectacular. O sea, probablemente, no sé si sea lo mejor que ya he visto en Xbox One X, pero podría estar fácilmente en el top 3 del juego con mejores gráficos que juega esta generación. Un juego además súper variado, o sea, pues le dices conducir, sí, pero es que te ponen tal situaciones, tan locuras, tan flipadas, tan cosas tan divertidas, que es una gozada. Es un juego arcade, pero yo creo que cualquier persona, que aunque no le gusten mucho los coches, lo va a flipar y lo va a disfrutar muchísimo. También destacaría yo el Shadow of the Tomb Raider. A mí la saga entera de este nuevo reboot de Tomb Raider me ha gustado muchísimo, y este cierre también, lo he disfrutado muchísimo, me ha gustado mucho, y también otro juego que técnicamente era una burrada. En One X también lo probé, lo podías jugar tanto a 30 FPS como a 4K como a 1080-60, al final jugué en modo de calidad de imagen, y es que era una gozada, los paisajes, los fondos, la iluminación, un juego que a mí me dejó muy contento cómo cerraba, en principio parece, pues esta trilogía de este reboot de Tomb Raider. Y también, pues yo destacaría el Super Smash Bros. Ultimate, un juego al que le he echado, no sé, 150 horas, no sé, un cojón. El Smash Bros. Definitivo, o sea, tenemos un juego que por plantilla, ya cuando lo analicé, dices, es que si miras la plantilla de jugadores que hay, más los que han ido metiendo desde entonces, porque es un juego que ha tenido actualizaciones y le han ido añadiendo contenido de forma súper regular, más el editor de mapas que crearon luego para hacer mapas, que es una locura, bueno. Es un juego que no te lo acabas, un juego súper divertido, bastante bien balanceado, que tiene mucha pegada en los eSports, los personajes probablemente el plantel de personajes más carismático, una serie de jugadores enormes sin DLCs, que con DLCs ya se vuelve locura, perfecto para jugar online, en compañía, bueno, no sé, o sea, quiero decir, aquí es Smash Bros. Volvió por todo lo alto, este nombre Ultimate no le viene para nada grande y un buen hacer de Nintendo aquí, increíble. Y por aquí voy a parar yo, no sé si la gente quiere comentar alguno de estos o vais comentando otros. No, solo un comentario muy al vuelo que el Smash fue el primero que consiguió que se juegue algo que no sea el Super Smash Bros. Melee, porque el Melee venía en todas las competiciones siendo el que más llamaba la atención y el que más interesaba, que es un puto juego de GameCube. Así que la verdad que se han sacado un muy buen juego, lo tienen al pobre, ¿cómo se llama este? No es Miyazaki, ¿cómo se llama el que? Sakurai. Sakurai lo tienen más o menos como a mini indie podcast, encadenado en un sótano. Haciendo contenido constantemente para el juego, así que de puta madre. Hombre, yo empezaría porque te pones a mirar el listado y hay auténticos pelotazos, pero sobre todo yo quiero resaltar aquellos juegos que por lo menos he jugado y no he acabado. Y el primero de ellos, esa es la idea, esa es la idea. Exacto, y el primero de ellos, y que lo voy a saltar así ya porque es una bomba, que fue el juego del año, fue el God of War. O sea, fue un título que yo creo que a todos, con la polémica que se generó, sobre todo antes, que decir, hostia, han cambiado, ¿cómo es? Mira, el combate ya no es como antes, no es acá en Slash, hostia, que nos van a vender la moto, que va a ser un truño, no sé cuándo, para arriba y para abajo. Y Santa Mónica se sacó la chorra y dijo, boom, aquí está Kratos, y nos voló la cabeza con un sistema de combate muy bueno, muy dinámico, muy divertido, con esa implementación de Atreus, creo que se llamaba el hijo. Sí. Una historia muy bien llevada, todo el tema nórdico, bueno, como ellos saben realizar, y yo creo que fue un titulazo que, sobre todo los que perdieron un poquito la fe con esas críticas que hubieron al comienzo, cuando lo jugaron seguramente les voló la cabeza, porque fue una puta pasada, una puta bomba, y es un título que a día de hoy sigue siendo muy disfrutable y muy recordado, porque es una auténtica pasada. Bueno, de hecho yo me lo he pasado hace nada, hace dos juegos que me lo he pasado, o sea, lo tengo muy muy fresco. El juego me ha encantado. Como bien dice Ricky, teníamos esa reticencia, decir, hostia, de ver un Kratos diferente, decir, hostia, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué se va al mundo nórdico? ¿Qué es lo que ocurre allí? Y bueno, a medida que va desarrollándose la historia, ves cómo dices, hostia, es que no está bien hilado, está acojonantemente bien hilado. Y ya digo, y el final es, creo que me quedé con el culo roto, decir, no puede ser, digo, claro, si es que lo tenías delante todo y no lo has visto, es, evidentemente no voy a decir lo que es, pero es como, hostia, para mí, de los mejores cierres que he visto en un videojuego, de decir, buah, bestial, si más o menos conoces un poquito lo que es la mitología nórdica, que tampoco hace falta ser un erudito, pero generalmente, ya digo, como acción y como juego difícil, porque es un juego no es imposible, pero es un juego que es exigente, es muy exigente, sobre todo en ciertos puntos. Sinceramente, digo, aún a día de hoy es uno de los mejores juegos que puedes jugar tranquilamente el catálogo de Sony. Yo que no lo juego porque no tengo PlayStation, técnicamente, tío, se ve impresionante. O sea, es técnicamente es brutal. Eso es de consola, o sea, es increíble. Y no, ya te digo, jugando yo en la FAT, en la PlayStation 4 normal, no he notado ni lag, ni problemas, ni nada. El juego fluido y de putísima madre. Ya que estamos hablando de PlayStation, pues quiero nombrar el Detroit, que es Human, la última obra de David Cage, que para mí ha sido, y no sé si la superará, la mejor obra que ha hecho este señor. Un título que gráficamente está a otro nivel, evidentemente estamos hablando de un mundo más cerrado, donde le puedes meter mucha carga gráfica, pero yo creo que luego a nivel argumental, si te gusta un poco ese mundo distópico con robots que pueden tener su propia mente, que es lo que define a cada uno, es algo que sinceramente me apasiona ese tema, y una historia muy buena, con un arco argumental bastante interesante, con bastantes caminos a la hora de desarrollarte. De hecho, cuando te pasas cada capítulo, sabes todas las opciones que podías haber hecho y demás, y son en muchos de ellos bastante amplias, con diferentes desenlaces, y un título que a día de hoy son esos juegos que se mantienen frescos. Si te gustan sobre todo esos juegos donde la historia pesa más que la jugabilidad, que ahora que siguen teniendo esos clásicos Quick Time Event y demás, pero yo creo que a día de hoy sigue estando fresco, con una historia que puede seguir vigente tranquilamente, porque no trata un tema en concreto, sino algo que es muy, muy ambiguo y que perdurará por muchos años, y que es otro recomendable. O sea, es un título que no hay que dejar pasar. Si tienes la consola, hazte con él. Y sobre todo, siempre y cuando seas consciente de que es un juego con un peso argumental más potente que una base jugable. Son de esos que le gustan a Ready, sí. Exacto. Juego divertido para Ready. Y nada, yo para terminar, pues quiero resaltar rápidamente dos jueguitos. Uno es el Forza Horizon 4, evolución del Horizon 3, que ya no sorprendía tanto con respecto al que fue la versión anterior. En este caso nos íbamos a unas estaciones que iban pasando a lo largo de que iba jugando, primavera, verano, otoño, invierno, y con unos DLC bastante interesantes, con Fortune Island, más centrado en el tema de las tormentas, que está bastante guapo gráficamente, y el de Lego, que es otro auténtico disparate. O sea, que esta gente se saca de la chistera lo que le da la gana. Tengo muchas ganas de ver lo que pueden hacer con él en la saga Fable, que conociéndolo puede ser bastante divertido, en cuanto a jugabilidad durante vaya a ser la polla. Y por último, quiero destacar un juego que fue sacado por Electronic Arts, con esa tendencia que estaba teniendo y que estos años, al menos este año, la ha perdido, que es con el tema de los indies, que es A Way Out. Un juego en el cual pues eres súper original, en el cual pues vemos la acción de los dos protagonistas a pantalla de partida, ves lo que haces tú y ves lo que hace el compañero. Con un título pueden jugar dos personas, y que yo me lo pasé muy bien con él. O sea, me pareció algo bastante fresco, divertido, ver lo que hace el otro, meterle un poquito de presión, corre, corre que te ven. No sé, me pareció que la idea de escaparte de la cárcel y todo eso estaba muy bien hilada, muy bien llevada, y me pareció una propuesta bastante original y fresquita para ese año. Sichal. No, vale, yo creo que se ha comentado prácticamente todo. Yo iba a comentar algo de Red Dead Redemption 2, que me parece uno de los mejores juegos que ha salido en los últimos años. A mí te has cabrón comentar Spider-Man por tus muertos. Spider-Man también, hombre, se atracía. Hay muchos. Pero vamos, voy a hacer una pequeña reseña. Nada, Red Dead Redemption 2, que ahora le dará a Muriki más en profundidad. Spider-Man, el de exclusivo de PlayStation 4, también me parece un juego. A mí es un superhéroe que no me gusta absolutamente nada, Spider-Man, pero en este caso, pues sacaron un juego verdaderamente espectacular, tanto a nivel de gráfico como jugabilidad, doblaje, que son los actores originales. Me parece un juego redondísimo. Y otro que me moló mucho, lo tengo para varias plataformas, es Dragon Ball FighterZ. Me gustó bastante. Eso que los juegos de lucha soy bastante paquete, pero este juego ha conseguido que me interesa un pelín por los juegos de peleas, de Dragon Ball me refiero, desde Budokai Tenkaichi 2 de la Wii, me pareció tremendo, o sea, aparte me pareció espectacular. Este FighterZ me gustó bastante, un juego que sí, es verdad que está muy desnivelado y para jugar en campeonatos pues no es muy recomendable, pero para disfrutar de las historias de Dragon Ball pues está bastante bien. Y no quiero comentar ninguno más porque hay un montón de indies que salieron este año que obviamente los va a tocar el señor Cronos, entonces le cedo el testigo a él y le dejo los honores. Bueno, gracias, Charl. Tal cual, este año fue una puta locura de juegos indies. Se sigue repitiendo esta tendencia de que cada año es muy superior al anterior en cantidad y a veces también en calidad. Yo quiero comentar un poco más en detalle dos extremos bastante adversos del espectro. Uno siendo Gris, un juego enfocado casi en su totalidad a lo artístico. Una producción de un estudio español que tuvo bastante revuelo a nivel internacional, que creo que todos lo hemos jugado. Es la historia de una chica que por circunstancias que vienen a la trama sale a emprender uno de estos caminos de superación y de reconciliación con su propia existencia, con unas mecánicas jugables bastante sencillas pero deslumbrando desde lo artístico constantemente. Una banda sonora impecable, un timing de cuándo tienen que entrar esos momentos brillante y todo el apartado que yo creo que si no te gusta el camino que han buscado, esa especie de suerte de acuarelas y de trazos de lápiz y tal, igual se te atraganta el juego porque va mucho de eso, pero en cuanto te haga clic el estilo, es brillante. Y el otro extremo que quería comentar en estos más detallados es Minit, que para mí fue el juego del 2018 que más me divirtió y es el colmo de la estupidez. Este juego es arriesgadamente es muy sencillo, está buscado ser enfocado como si fuese un juego del año del carajo, porque es blanco y negro, muy pixelado, es un RPG pero súper súper súper simplificado, en el que es pura jugabilidad. Tiene una vista cenital como un Zelda, es muy parecido a un Zelda, también es un RPG de acción pero con unos toques de humor espectaculares y con unas salidas muy muy raras. Este Minit es el juego que tenemos precisamente como el nombre lo indica, un minuto y al minuto morimos manteniendo todo el avance que hayamos tenido hasta el momento. Entonces la gracia es tratar de hacer la mayor cantidad de cosas en pos de desbloquear el siguiente camino en menos de un minuto. Pero bueno, ahora viene la ristra de otros juegos, menciones y demás indie que hay largo. Tomo aire. The Messenger, Night in the Woods, buenísimo. Messenger también, Overcooked 2. Está el Wonderson, que también me encantó ese juego y lo pasé este año. Está el Celeste, salió el Into the Bridge. Está el Return of Obra Dinn, que es una puta locura. El Red String Club, también de estudio español, si no me equivoco. Salió el Moonlighter, un roguelite con gestión bastante raro. El Frostpunk para los, ¿cómo decirlo?, los masoquistas de la estrategia. El Cube 2, que es un juego puzzles un poco menos conocido, pero que a mí me gustó muy mucho el primero. El segundo está bien, sigue en la línea. El Guacamelee 2, salió el Hades, otro roguelite. Salió el Cube Escape Paradox, que fue el juego más grande que había hecho Rusty Lake hasta ese entonces. Y ahí me enganché con los juegos de la banda, del grupo, digo. Después salió el Yoku's Island, que es un juego que nos trajo Ricky en un programa, el análisis. Está el My Time at Portia, un juego de gestión de granjas y de mierdas por el estilo. El Iconoclast, el Graveyard Keeper, estos dos últimos más Metroidvania. Salió el The Forest, otro juego de supervivencia. El Raft, otro juego de supervivencia. El Two Point Hospital, esta especie de reimaginación del viejo Theme Hospital. Y el ya mencionado Among Us. Pues estos son los juegos indie que salieron en 2018. Como habéis visto, tenéis una buena ristra. Yo por mi parte voy a comentar, bueno, salió Monster Hunter World, la nueva entrega que nos da este juego tan característico de cazar esos monstruos tan, que empezamos con algo súper pequeñito y luego ya acabamos con bicharracos enormes, con, pues bueno, más o menos lo que hemos viendo durante todo estos últimos entregas, sobre todo pues bichos muy grandes, estrategias, un cooperativo bastante interesante, y la verdad es que es un juego disfrutable. Yo lo estuve dando bastante y a mí me pareció bastante decente, bastante bueno. Tenemos el que ya hemos nombrado, que es el Kingdom Come Deliverance, que es ese juego de ambientado en la Edad Media, bastante, bueno, un roleplay muy duro, muy, muy cañero, muy intentado ser realista, donde de la mano de un joven pues vemos cómo se tuerce bastante la cosa y bueno, nos vemos metidos en una intriga entre algo de entre espionaje, batallas, caballeros, y la verdad es que es un juego que al principio, los primeros compases, puede ser un poco desalentador, decir, hostia, es que es muy difícil, o es que no, es complicado, no puedo, pero a medida que vamos jugando, a medida que le vamos dando, pues vamos, se va facilitando, facilitando un poquito la historia, y la verdad es que es un juego también disfrutable, muy divertido al final, si le coges bien el truquillo, y lo recomendamos. De hecho, creo que ya salieron dos o tres personas que les preguntamos su lista, pues lo han puesto como los mejores de la generación, así que algo tendrá. Y evidentemente, pues como bien lo ha dicho Sirchal, uno de los grandes que se postulaba como GOTY, pasa que God of War le pasó la mano por la cara, fue Red Dead Redemption 2, un juego que yo ahora precisamente lo estoy jugando ahora, en su momento pues lo tenía y no lo pude acabar. O no lo puedo jugar del todo, y ahora sí, ahora, bueno, y lo estoy disfrutando. Es un juego que es una experiencia. Es decir, ya no solo metidos en el mundo del oeste y las misiones, todo lo que Rockstar pues ha implementado, sino que es un juego que nunca, o sea, en este juego más que nunca, ves el entorno vivo. O sea, ves cosas alucinantes, vas con el caballo a un sitio y te pueden pasar mil historias, te pueden parar, te pueden intentar robar, te pueden pedir ayuda. No sé, es un entorno que ya os digo yo que es totalmente orgánico, y es acojonante como el mimo que le han puesto en este juego. Yo de hecho tengo a mi compi de piso, el pobre loco, porque cada día o cada dos días le voy comentando alguna última que me ha pasado en el juego, así como por ejemplo vas por la noche, una gilipollez, pero bueno, vas por la noche y de golpe ves a lo lejos unas llamas, como un fuego, unas luces, mejor dicho, es que ¿qué es eso? Y te juntas, o sea, te acercas y ves como es una reunión del Ku Klux Klan, así, de la nada, y dices ¿qué cojones es esto? O ves, por ejemplo, están mirando dos niños por la ventana, hostia, ¿qué pasa aquí? Te acercas y es una mujer cambiándose y la están espiando, y ella se cabrea ya y saca una recortada y empieza a disparar. O sea, cosas así que es demencial, y ya os digo, aparte que la historia muy bien, una música muy buena, y bueno, un juego que evidentemente pues no sin motivo se postulaba como de los GOTY de 2018, pero os digo, God of War lo ganó por méritos propios evidentemente, pero bueno, sin desmerecer este Red Dead Redemption 2, que es canela en rama. Y para terminar, bueno, también salió Far Cry 5, solo que, bueno, esta vez pues no ha acabado tampoco desde lo grande que iba a ser, o lo que prometían, lo que decíamos, la fórmula cansa, y pues no ha acabado de ser todo lo que se esperaba quizá. Y finalmente, ya sabéis que termino con uno chungo. Esta vez es uno muy muy chungo, es un juego que bueno, no sé si a día de hoy se sigue jugando, y si se sigue jugando sea muy poco, y es el Fallout 76, que es este intento de Bethesda de llevarle la saga de Fallout, esta gran saga rolera, al multiplayer, y bueno, la verdad es que salió bastante, bastante chusco la cosa, y no sé si alguno de vosotros lo ha jugado o lo ha visto o... No lo he jugado, pero sí que sé que pese a lo, digamos, regulero que al final salió, y con bastantes decisiones polémicas que tomaron, es un juego que tiene su comunidad, no es lo más exitoso de la saga, ni mucho menos. Pero no es tampoco un fracaso, ¿eh? Te sorprendería. Hay bastante más gente de la que creemos jugando y dándole. Así que es cuestión de mirarlo. Yo también creía que no, pero cuando me puse a mirar o hablé con alguna persona que sí jugaba, me di cuenta de que, hostia, pues no, pues sí que hay gente que le está dando. O sea, sorprendente por ese lado, pero desde luego que no está a la altura de la saga, ¿no? De Fallout, que es una saga, joder, que tiene un nombre detrás de mucho peso. Y bueno... yo espérate, que quiero hacer una mención que se un juego así, mención rápida, que se me ha olvidado, pero que me gustó mucho este año, Octopath Traveler, un juego de JRPG por turnos, cosa que es raro encontrar en esta época, pero que me gustó muchísimo, con aspecto sobre todo audiovisual espectacular. O sea, el sistema de combate era muy original, estaba muy guapo, pero el sistema audiovisual, que haya un juego, digamos, como pixel art, pero con iluminación realista, pues estaba guapísimo. Y luego, además, la banda sonora, uf, una de las mejores de la generación, sin lugar a dudas. Ahora ya está, que lo tenía que decir. Vale. No, bueno, y así rápido, no lo hemos jugado, pero bueno, para destacar rápido, pues salió Vampyr. Este sí que lo probé, pero bueno, no, acabó siendo también un poco decepcioncilla, no era tampoco lo que se esperaba. También salió la remasterización de Dark Souls, jugar Dark Souls por fin a 60, sin tener que usar los parches ni hostias, sino directamente lo pones, lo instalas y juegas a 60 frames, por favor, gracias, pues también está salió en 2018. Y nada, ahora sí que dejo este 2018, lo dejamos ya finiquitado, y vamos a ver lo que comentan nuestros oyentes sobre sus mejores juegos. Así que Roditzi y Sirchal, yo creo que tenéis las listas por ahí, dale caña. Pues mira, mensaje que nos enviaron ayer mismito, nuestro amigo Mati Vigna del Telegram, que nos dice, bueno, pues que solo debiendo tener la PlayStation 4, su lista de juegos es la siguiente. The Witcher 3, Deus Mankind Divided, Detroit, Final Fantasy 14, ojo, Hollow Knight, What Remains de Edith Finch, Death Stranding, Horizon y Divinity 2. Sí, un saludo para Mati, que él, como fanático del Final Fantasy, el 14 iba a entrar. Me sorprende que no haya entrado el 15, pero igual es una lista bastante potente. Y lo que posiblemente más sorprenda sea ese Deus Ex, que es un juego que a muchos nos pasó un poco desapercibido, por así decirlo. Y la verdad que es un muy buen juego. Y sigue sumando puntos con Hollow Knight. Yo solamente digo eso. Sí. Si está alguno que comentar, o pasamos al 19. Sí, nuestro amigo Shelly nos manda también su lista de 10 y nos dice que sus 10 juegos no es por orden de importancia, son Breath of the Wild, obviamente Zelda, Mario Odyssey, God of War, Sekiro, Monster Hunter World, Persona 5, Dragon Quest 11, Uncharted 4, Final Fantasy 14, ojo que también está sumando puntos, y Mario Kart 8 Deluxe. Pues sí, vemos que estos son los juegos que nos envían los oyentes. Y ahora sí, vamos a pasar al 19, porque decíamos, es que vienen los años cargaditos, pues, y el 18 ha venido cargado, pero es que el 19, hijos, lo tengo aquí, GOTY, bueno, se me ha olvidado decir, lo ha comentado Rex por mí, merci, el GOTY de 2018 fue God of War, el GOTY de 2019 fue Sekiro, Shadows Die Twice, es este juego de From Software, que esta vez es lo que dicen, el Dark Souls japonés y dando saltitos, hay de japonés de samuráis dando saltitos, pero bueno, así, a bote pronto, ¿qué tenemos? Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Star Wars Jedi Fallen Order, Death Stranding, Gears 5, Borderlands 3, Mortal Kombat 11, Control, Days Gone para nuestro amigo Charlie, Luigi's Mansion 3, Disco Elysium, que dicen que es muy bueno, Outer Worlds, que no sé si lo he dicho, el Apex Legends, Division 2, o sea... ¿Queréis más? Pues os doy más. También tenemos el, por ejemplo... Bloodstained. Bloodstained. Tenemos también el Baba Yuke 100. Es Combat 7, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Tenemos también el Shenmue 3. Salió Shenmue 3, el gran esperado, que también fue una de las grandes decepciones. Y bueno, ahora vamos a comentar así todo. Blasphemous, tío. Es que es un año... Mario Maker 2, Astral Chain, Pokémon... Sí, sí. Así que nada, chicos, vamos porque tenemos... ¡Hay faena! Bueno, pues yo voy a decir uno, perdón, antes que Redici, que no lo habéis comentado, aunque lo recomiendo jugar en VR, que es el Dirt 2, el Dirt Rally 2. Buah, es que hay un cojón. Mira, a ver, Resident Evil 2 Remake, rápidamente, que seguro que os extendéis más vosotros, que al original casi no jugué, pero lo he jugado... Hijo de puta, me lo he oído el primero, o sea, cabrón. Bueno, pues nada, os lo dejo a vosotros. Dilo. No, bueno. Que lo digas. Lo he jugado este año y me ha sorprendido muy gratamente, técnicamente una pasada, y muy gratamente ver cómo un juego de tanto tiempo ha aguantado muy bien. O sea, hablan muy bien del juego original, como el diseño de niveles, de fases... funciona perfectamente, entonces se combina ese diseño de puzzle que toda la misma comisaría y dos sistemas, un puzzle a ir resolviendo, a ir encontrando, más un apartado técnico que es espectacular y a jugar en One X que te cagas. Entonces nada, un combo para mí jugable en todos los sentidos. ¿Pero vas a jugar al original ya? No, ya no, ya vendo juego a este, ¿para qué? Madre mía. Es de ser inútiles. Extenderos más en el Resident Evil 2, decid vosotros. Yo te digo, yo lo he disfrutado. Dale tú, Charlie, antes y luego le doy yo. Bueno, a ver, hay que ponerlo todo en contexto. En su época, Resident Evil 2, el original, para mí es el mejor survivor que salió. Y posiblemente de los que hay será el mejor, porque estamos hablando de un juego del año 98, si no recuerdo mal. ¿O correcto, 90? Sí, 98. ¿Verdad? Sí. Hablaba de memoria, más o menos me sonaba. Yo tengo el original para PlayStation, aunque lo jugué realmente en PC. Me encantó en su día el... Ah, yo también lo jugué en PC, en la primera vez. Es que igual, yo ahora lo tengo en PlayStation, el original, pero yo lo jugué en su día en PC en piratilla. Me lo dieron en piratilla y lo jugué en piratilla. Y el juego es increíble, o sea, la versión original es impresionante. Sí que es verdad que con los años, pues, ha envejecido un poco regular, porque obviamente eran la primera época de gráficos poligonales, escenarios pre-renderizados, o sea, bueno, tenía cositas que notar, pero sí que es cierto que a día de hoy sigue siendo muy divertido el juego. La verdad es que el Resident Evil 2 Remake lo ha superado en todo, entre comillas, pero claro, lo tenía fácil, la base ya estaba hecha, la historia también estaba hecha, entonces era, bueno, remodelar escenarios, lugares pre-renderizados, que fuera todo pues en tres dimensiones, gráficos muy buenos, muy muy muy buenos, en este caso ya doblado al castellano, y la verdad que bueno, para mí uno de los pelotazos. Yo solo tengo, o sea, todas son cosas buenas, menos una que es negativa, que ahora la comentaré. A mí Resident Evil 2, el original, le guardo muy buenos recuerdos porque fue el primer juego que tuve para mi PC y la verdad es que lo disfruté como, bueno, como un cochino en una charca y me voló la cabeza el juego, o sea, me folló la mente en todos lados, sobre todo al final del juego, de cuando te pasas el escenario de Leon, que ves la parte B de Claire, es decir, no la parte inicial, sino la parte que, o sea, lo que pasa en Leon 1 es lo que pasa en Claire B y viceversa. O sea, eso me claro, yo de niño pues me voló la cabeza y me encantó. Entonces, la parte negativa que tengo que comentar de Resident Evil 2 fue que, del remake, es que yo pensaba que eso sería igual y sí, pero no. O sea, el escenario B no es el juego visto desde la otra... Sí que es visto desde la otra punta de vista del personaje que lo acompaña, o sea, que va haciendo la aventura junto con el... Joder, es que me estoy hilando. Es que es complicado de comentar la puta mierda del escenario B. Lo que quieres decir es que cuando uno hace una acción, teóricamente debería repercutir en la historia del otro y no ocurre así. Correcto, gracias. Gracias. ¡Sí! Básicamente es eso. En el original lo hicieron muy bien, o sea, era pues eso, lo que hacía A se repercutía en B y viceversa, pero aquí no, aquí es como algo raro y no ha acabado de cuajar y cosa que a mí pues no me ha gustado. Pero todo lo demás me parece un juego muy divertido, muy bueno, muy a destacar, y sobre todo el poder jugar con la melodía clásica que me la posó Sir Chal en el juego original, las melodías clásicas de Resident Evil 2, a mí eso me dio un vuelco en la patata bestial. Bueno, pues mira, voy a seguir con la lista que tengo aquí delante, con el que veo aquí primero a destacar, que fue para mí mi GOTY, Devil May Cry 5. Un puto jugazo de hack and slash. Decía que hay pocos survival, pues hack and slash tampoco hay muchos. Y la verdad es que aquí, bueno, es una saga mítica. Después del DMC, que fue algo polémico por el como la parte artística, ¿no? Además, el chaval que hicieron, el protagonista, pues que lo cambiaron un poco. Pero este aquí volvieron con Dante y sus amigos, Dante y la peña. Y la verdad es que es un puto juegazo. Otro juego técnicamente espectacular. El motor de Capcom también luce impresionante. Pero es que lo más sorprendente es a nivel jugable. O sea, es un juego en el que tienes no uno, sino tres personajes. Todos muy completos, todos muy profundos. Ya Dante es una puta locura. Y un juego que además podría parecer que no le hace falta historia, pero que la tiene. Y no está mal. O sea, no es el historión de la vida. Pero incluso tiene un pequeño giro al final que a mí me gustó. Y que para hacer más ameno el juego está muy bien. Un juego bastante variado, que va salteando los personajes. Difícil, como tú quieras, todos los niveles de dificultad que tú quieras y completísimos. Digo, un hack and slash, pues que prácticamente perfecto. O sea, tres personajes, todos completísimos, un montón de dificultades, luego modos extra. Nada, para mí, un juegazo, yo os digo, para mí fue el GOTY. Muy rápido el juego, lo probé, está bastante bien, pero los hack and slash no es lo mío, así que no le di en profundidad. Pero sí, avalo esa palabra, que se ve de putísima madre y que a nivel diseño y tal está muy bueno. Y venga, dile que le estás muriendo de ganas. Luigi's Mansion 3. No, iba a ir de hack and slash a hack and slash. Déjame saber. Vale. Este año salió otro. El Astral Chain, que para mí entró también en mi top. Y un hack and slash muy distinto. Aquí tenemos a Platinum, otros expertos en hack and slash, y es un juego, salió para Switch en exclusiva, sorprendente desde el punto de vista técnico para ser de Switch, muy original, muy japo, muy japo. A quien le gusten las cosas japonesas, los animes, los mangas, les va a encantar por el tipo de historia y cómo lo cuenta. Pero sobre todo el control, es un juego tremendamente original dentro de lo que son los hack and slash, que llevas a dos personajes con la cadena, que tienes que hacer combos con la cadena para pues enganchar a los enemigos, que tienes que ir combinando los distintos, porque tienes hasta cinco personajes controlables con la cadena esta, y los tienes que ir alternando muchísimo. Entonces es un juego que se basa más en el ir cambiando continuamente estos personajes, ir sabiendo sus habilidades, usar la cadena, que en otro tipo de combos. Entonces, desde el punto de vista jugable, muy original. Y muy interesante, la verdad, no llega al nivel de Devil May Cry 5. Se nota que es algo nuevo, entonces si profundizara Platinum en este juego se le podría sacar más chicha, porque Devil May Cry 5 es perfeccionar una fórmula ya súper estudiada, y esto es una fórmula nueva que me pareció muy original, y la verdad es que disfruté mucho del juego. Y a ver, voy a decir un par más y los dejo hablar, porque claro, es que este año me podría pasar hablando horas. Star Wars Jedi Fallen Order, un juego que me sorprendió súper gratamente, que para mí, finalista, o sea, después de Devil May Cry, estuvo ahí entre cuál de los dos me gustó más. Dark Souls Star Wars. Básicamente, pero muy bien hecho, la verdad. Un juego con un... Es que es un Dark Souls, quiero decir, en niveles de escenarios que son un poco laberínticos, que al final cuando los vas resolviendo vas creando atajos y al final todo el mapa lo puedes recorrer de una forma mucho más simple. Un control, para mí, probablemente el mejor juego de Star Wars en el cual tú llevas un Jedi. O sea, el hecho de cómo sientes la espada, los bloqueos, los golpes, está muy bien currado. La fuerza, que es realmente la diferencia de un Jedi, como marca la fuerza en combate, no la puedes usar así como así, tienes el medidor y tienes que desbloquear las habilidades, pero cuando la usas bien los poderes de la fuerza son devastadores. Técnicamente bastante bien también el juego. La historia, bueno, no está mal, es interesante, no es lo más rompedor de Star Wars, pero bueno, es interesante. A mí, la verdad es que me sorprendió desde el punto de vista jugable, la variedad de situaciones, el diseño de escenarios, ya lo he dicho, y sobre todo el control, y un juego también muy difícil y muy retante si lo quieres poner en nivel chungo. Un juego muy exigente, muy bestia. Yo me lo pasé en nivel difícil y la verdad es que había momentos de decir, me cago en la leche, pero no, hice una pequeña apuesta, no sé si fue con Obi o con quién fue, que me dijeron, no hay huevos, pues venga, y para adelante. Y joder, se nota la dificultad, pero es un juego también muy muy satisfactorio, muy divertido. Yo ya digo, iba loco por hacerme un doble hoja, aunque no era quizá la mejor arma de todas, pero ya solo con ese doble hoja yo ya era feliz por el mundo de Fallen Order. Sí, bueno, es que era otra cosa, podías ir alternando entre doble hoja y una hoja, que tenían funciones distintas, ¿no? Si estaba muy currado. Yo, por ejemplo, reconozco que lo jugué de los cuatro niveles en el tercero, porque me pasé la primera misión en el nivel más difícil, pero al final lo cambié porque al menos en Xbox tenía unos tiempos de carga tan exagerados, entre muerte y muerte, que dije, tío, no, es que no voy a poder aguantar, o sea, es que te tardaba fácil un minuto cada vez que te mataban en volver a jugar, entonces le bajé el nivel de dificultad a que me mataran menos, porque es que era frustrante el esperar tanto tiempo para volver a probar. Recuerdo que me dijiste, yo lo jugué en bajo Origin y la verdad es que por empecé pues tardaban a 15 segundos en, por eso me podía permitir el lujo de morir más veces. Claro, a mí me dio, tengo la espinita por eso. Y ya para cerrar por mi parte y luego ya comento lo que digáis vosotros, Gears of War 5, juego también, como se nota, estamos a final de generación, otro juego con unos gráficos impresionantes que se ven que te cagas, y que tras el Gears of War 4, que había estado bien, pero que bueno, había tenido pues algunos fallitos, este juego es mucho más redondo en todos los aspectos, arregla lo de los problemas, pues no tiene esa fase tan, o se inicia tan lento con los robots, no abusan tanto de las hordas, el final está bastante mejor que el Gears of War 4 a nivel jugable, y la historia se sigue desarrollando muchísimo más, poniéndose muy interesante, con una nueva protagonista que coge fuerza, mucha más fuerza, y creo que tiene mucho más carisma que el que había sido protagonista en el Gears of War 4, y con un final que te deja el culo partido, y que de hecho a mí me sigue teniendo en ascuas porque no sé qué final es canon, porque hay dos opciones y yo sigo aún sin saber cuál es el canon, entonces muriéndome de ganas de que salga el 6 para saber cómo coño sigue la historia, porque ahí hay una gran duda. ¿Y no lo han dicho aún cuál es el de canon? ¿No ha salido aún? Yo no me he enterado, no sé si alguien por aquí sabe algo. No, que no lo digas porque yo no me lo he pasado, no lo jodamos. Y no dices el Luigi's Mansion 3 porque si lo dices tú, creo que nadie lo va a decir, creo que nadie más lo ha jugado. Hostia, pues entonces lo digo, uno de mis juegos de la generación es un juego, bueno, la saga Luigi's Mansion, para quien no la conozca, insto mucho que la prueben, son juegos de puzzles, por decir, sí, de puzzles, básicamente llevas a Luigi con la aspiradora, ¿no? Y esta tercera entrega me parece sublime porque lleva a la perfección, es la fórmula que había hecho. Son juegos, son puzzles bastante cortitos en salas que son muy dinámicas, vas de un sitio al otro. Es un juego con repletísimo de secretos que hasta donde tú quieras profundizar puedes tirar. Si te lo quieres pasar rápido, es un juego que tiras rápido y fácil. Si no, no. Un juego con un humor muy Nintendo, muy, muy divertido, que te ríes muchísimo porque Luigi hace mucho el cabra y es muy carismático y se ríe mucho. Y a destacar también el aspecto gráfico de ese juego, sobre todo la iluminación. O sea, ahora hablamos mucho de ray tracing y esas cosas. Es un juego que sí, que perfectamente hace cosas que muchos juegos están haciendo ahora gracias al ray tracing. El tema de reflejos para resolver puzzles a través de espejos y cómo las iluminaciones se reflejan en los suelos y y en los cristales. Es algo que no lo hace por ray tracing, obviamente, pero lo simulan expresamente y se ve que te cagas. Entonces, bueno, también fue uno de los juegos top de este año para mí y de la generación también, un juegazo. Ricky Snide, tu turno. Pues nada, yo voy a comentar ya que Rudy sí se lo comió prácticamente todo lo que he jugado. Muy cabrón, no deja nada para los demás. Típico viejo Rodisi. Voy a nombrar tres jueguitos que yo creo que son bastante interesantes y en alguno de ellos pues me llegó a sorprender. Como en el caso de Borderlands 3, título que me lo acabé jugando este año, que yo no esperaba mucho de él. Y me lo pasé teta con él, o sea, riéndome un montón. Es verdad que la fórmula es la habitual y demás, pero es verdad que me parece un juego súper divertido, con un doblaje yo creo que sublime. O sea, que estás riendo con las gilipollas que están soltando todo el rato. Y me parece un juego eso, para jugarte con un colega, un par de viejos colegas, tienes tus misiones, te echas el vacilón, ahí está. O sea, para mí eso es un juego, si no de 10, pues casi por el estilo, vamos, que te diviertas, te lo pasas, que te cagas, cada vez que te lo pongas, pues pocos juegos pueden decidir eso a día de hoy. Voy a resaltar también un juguito menor, que es la Play, ¿vale? Tale of Innocence, si no recuerdo mal cuál era el título, que es el juego conocido como el juego de las ratas, ¿vale? La Plague Tale, ¿no? Algo así. Sí, la Plague Tale, exacto. El Tales of Innocence, creo que se llamaba. Hablo un poquito de memoria y la cabeza mía ya tiene una edad y no se acuerda todo. Un juego de sigilo bastante interesante, bastante currado, muy entretenido y la verdad que también me gustó. De hecho, creo que no sé si lo llegué a analizar yo en el programa, pero me pareció bastante correcto este título. Y el último que quiero mencionar es un título que todavía a día de hoy sigo jugando después de un año, después del revuelo que ha causado, que fue el Call of Duty Modern Warfare. Un titulazo, yo creo que 9.5 sobre 10 tranquilamente, que mejora en todo lo que ya había sido la saga, que estaba un poco en declive, en decadencia, que es el Black Ops 4, que yo creo que no llegó a convencer a nadie, pero volvió un poco a sus orígenes, a tener una campaña bastante interesante, bastante potente, un multijugador como los de antaño, vicio puro Modern Warfare 2 y 3, son los que yo más he jugado, y que luego encima le han metido una burrada de contenido a lo que es el Warzone, que yo creo que ha sido su mayor acierto y por lo que mucha gente conoce Call of Duty, pese a que ya lo conocía de antaño y que lo está jugando a día de hoy precisamente por ese Battle Royale, que hacen auténticas barrabasadas. De hecho, me comentaban unos amigos, yo no lo juego, ¿vale? Pero me comentaban unos amigos, por ejemplo, en los eventos de Halloween, hicieron burradas, o sea, directamente habían ruidos, sueños por todos lados, las paredes, por ejemplo, estas manchas de sangre que van hacia arriba, no sé, había ese mal rollito y así encima vas tenso por el rollo de Battle Royale, le metes ese rollo de miedo y demás, que juegas de noche, más algún sustito que te pegas, hostia, la verdad que esta gente se lo está currando bastante bien. A ver qué tal sale el nuevo, que no le tengo yo mucha estima, la verdad, por lo que he visto, no veo yo que vaya a salir bastante bien la cosa, pero que es una especie de reboot de la saga, o por llamarlo así, que desde aquí, si todavía no lo has probado, aprovecha, píllatelo, que hay todavía mucha gente jugándolo, y que es un juego que tiene entre campaña, multijugador y ya si te gusta Battle Royale, 100 y 100 de horas, que te vas a quedar flipando con el juego. Pues Ricky Snide, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Sé que te tienes que ir pronto, así que nada, te despedimos ya. Bueno, buenas noches, ya, buenos días, para mí siguen siendo noches, así que nada, cuídate mucho, un abrazo y esperemos tenerte en breve. Hasta luego. Pues nada, gracias por darme un huequito y adaptarse un poquito también a mi horario, que va un poco justo a veces de tiempo para, sobre todo para grabar, porque en semana tengo bastante colmaico. Y nada, la verdad que una generación que a priori, si vamos para atrás, no la vimos con buenos ojos al comienzo de generación, con esos dos primeros años que un poco lo tiraron por la borda, pero que al final, con toda esta retrospectiva que estamos haciendo, vemos que han salido auténticos juegazos y los que nos quedan todavía por salir. O sea, ahí adelante tenemos, sin ir más lejos, el Cyberpunk 2047, y que va a ser, yo creo, un cierre de generación bastante importante, bastante buena, y a ver qué nos espera con las nuevas consolas. Pues ya veremos lo que nos espera, seguro que muchísimas horas de diversión y entretenimiento, que es lo que se espera. Claro. Pues mira, yo voy a comentar también, como ha dicho Ricky, o corroborar lo que comenta de Modern Warfare, y sobre todo alabar, por ejemplo, lo único que él no ha dicho, que es el aspecto técnico. Otro juego que también luce de forma impresionante, la iluminación de ese juego, y sobre todo es que ver eso en el modo Warzone, con campos tan grandes y tanta gente, es impresionante. Es un juego que también luce espectacular y le da una base muy fuerte a Call of Duty de cara a la nueva generación. Lo que se le había comentado durante mucho tiempo a esta saga, que los gráficos, que los había dejado tirados, que eran los mismos desde hace, pues aquí han puesto un golpe sobre la mesa con un nuevo motor gráfico que luce impresionante y que les da la tranquilidad de poder sacar juegos durante 2-3 años fácilmente para Next Gen. O sea, y como dice Ricky, un juego completísimo, con 20.000 modos, muy divertido y muy entretenido para quien le guste este tipo de juegos. Perfecto, pues lamentablemente, y aunque no se ha podido despedir porque ha sido algo súper, que se ha tenido que ir corriendo, Sir Chal, pues ha tenido que dejar el programa ahora mismo, así que nada, pasamos con Alexis y con Crono, y bueno, dinos cuáles han sido tus juegos destacados desde 2019. A ver, 2019, por suerte, el último año así tan animal, igual a lo mejor 2020 es peor todavía, pero pasa que como jugué muchísimo menos juegos de 2020, no es tan largo, pero 2019 lo principal que me gustaría ponerme a destacar y dar la tour de vuelta es el Short Hike, pero ya traje en su momento la reseña al programa, un juego que todas las pretensiones que tiene las cumple sobrado. Entonces lo que me voy a meter es un poco en dos juegos. Uno que es de los primeros que jugué a inicio del 2019, que fue el Barbecue, o el 2020 lo jugué, no, 2019. Este juego de puzzles que sacaron muy, muy, muy loco, donde para resolver las situaciones hay que utilizar pensamiento out of the box junto con truquillos semánticos, porque al mover ciertas palabras y formar oraciones, esas oraciones pasan a tener relevancia dentro del escenario que está planteado. Una idea súper original, muy bien llegado, un juego difícil porque es bastante, bastante difícil, muchas de las pantallas requieren muchísima repetición, pero vamos, que vale la pena y una idea totalmente original. Y otro que quiero mencionar así un poco más en detalle, más que nada porque me lo acabo de pasar y puedo aprovechar para no estar trayendo un análisis en un juego tan cortito, es el Katana Zero. El Katana Zero es un juego que no le llega mucho la punta en 2019, 2020 estamos terminando y lo seguí estando ahí, vi que estaba en el Game Pass y digo, bueno, vamos a probarlo. No le había prestado atención porque, bueno, al final es lo mismo que el Cold Light Miami y todos estos, nada más que con una vista de costado y ya. Y resulta que no, tiene su propia personalidad, tiene sus propios giros y a nivel ritmo y mecánicas me ha gustado mucho, mucho más que Hotline Miami, lo cual es bastante así, lo estoy comparando con un indie de bastante peso. Y si bien la mecánica es similar, tiene sus propias vueltas que no quiero entrar muy en detalle porque sería un poco spoiler, pero que lo hacen único y diferente a este Hotline Miami. Además, cada muerte continúa de manera instantánea porque vamos a morir mucho, vamos a fallar mucho, pero al final es tan frenético el ritmo en el que volvemos a saltar a la acción que no tiene desperdicio directamente. Otros juegos, y acá viene la lista para mencionar. El Ape Out, un juego también un poco raro, somos un goril escapando de unas instalaciones científicas, muy entretenido, sobre todo al nivel de la física y de las sensaciones que dan y el peso que da reventar gente contra las paredes y tirarla por la ventana. Está el Gato Roboto, un juego Metroidvania súper súper corto pero cargadísimo de humor, que me gustó muy mucho. El Untitled Goose, que para muchos fue y estuvo en la lista de varios del mejor juego del 2019. Que aquí super nosotros, divertido. Perdón, lo conocemos como las ocas putalladoras. Se le rebotizó el juego. Tal cual. Sería ese mismo juego. ¿Quieres comentar algo? Yo comentar, no, yo no lo he jugado, yo he visto jugarlo a mi novia, que se pilló un enganche increíble. Fue pillarlo y pasarlo y simplemente yo de verla cómo jugaba, ves las situaciones que propone y te das cuenta que es un juego súper original. y muy, muy, muy divertido. Es que está muy bien hecho para que simplemente hacer el ganso con el ganso sea divertido. Ya le sumas los puzzles, la verdad es que el juego está muy bien, con un estilo muy minimalista, pero muy efectivo. Así que, sí, sí, una de esas gratas sorpresas de ese año. Sí, totalmente. ¿Qué más salió? Salió Forager, que es un juego que me he pasado en... Bueno, está en el Telegame Pass, lo pasé en la Xbox y en PC, que es uno de estos juegos de supervivencia, pero muy, muy, muy minimalista. My Friend Pedro, que yo no lo terminé, pero mi hijo sí. Con uno de estos de entrar loco a los tiros por todos lados, con un humor muy de la gente esta de Devolver y de su estilo de juego. Alexis, yo sí lo terminé y la verdad es que me divirtió mucho. Además, el final es un poquito más distinto, más variado, te plantea algunas fases un poco más como psicodélicas. Y bueno, es un juego que sí, bueno, como muchos de este tipo, ¿no? Que si lo que quieres es un arcade más directo, más de divertirte, pero oye, con una curva de progresión también interesante. Y sobre todo para flipártelo muy fuerte, porque es para eso, para flipártelo muy fuerte con la cámara lenta y con los tiros a dos manos, pues un juego muy, muy entretenido y tampoco es muy largo. Sí, sí, se pueden hacer cosas sumamente interesantes y me cuenta que no es muy largo porque si mi hijo lo hizo entre medio de Fortnite es que es posible. Salió también el Candles of Hyrule, que es una colaboración rarísima de un estudio indie con Nintendo, que fue el Crypt of the Necrodancer, pero con los personajes de Zelda. Lo pongo más que nada por curiosidad que por otra cosa. También salió el Blazing Chrome, salió el What the Golf y Sayonara Wild Hearts, que esto los tengo que mencionar, pero no lo jugué porque no tengo el Apple Arcade y no los compré en otra plataforma. Salieron Children of Morta, Satisfactory y Lonely Mountains Downhill. Además de los mencionados, Blasphemous, Disco Elysium y el Bloodstained Ritual of the Night. El Disco Elysium me han dicho que es muy divertido, que tiene situaciones muy divertidas, y el Bloodstained ese lo tengo para Switch y la verdad es que a los amantes de los Metroidvania, bueno, es una delicia. Es un juego muy, muy, muy divertido que todos los que, sobre todo los que sean muy amantes de Symphony of the Night, le encantará. Sí, sí, sí, eso iba a decir, como Metroidvania es un buen Metroidvania y como Castlevania es mejor todavía. Sí, y el Disco Elysium, si no me equivoco, a estas alturas para PC ya podéis bajaros un parche para jugarlo en castellano, porque al final es un juego que tiene muchísimo texto, que tomar decisiones muy importantes. ¿Cierto? Y entonces, claro, para quien no sea el inglés su lengua nativa, se puede hacer complicado el juego. Entonces, es un juego que pasó muy desapercibido, o relativamente desapercibido, pese a ser un juegazo por aquí, porque a lo mejor te pide un nivel de inglés que incluso gente que domina el inglés se le puede complicar. Y ya está, Crono. Si quieres, no, lo digo porque también tengo una buena lista de juegos. A ver, evidentemente. Dale, que tenemos que completar y como Sirchal claro, no va a hablar, tienes que completar. Por eso decir, exacto, al no estar Sirchal, voy a comentar los que sé que él diría. Por ejemplo, yo sé que. Bueno, no sé si Metro Exodus lo llevo a jugar. Salió esta nueva entrega que hubo un follón. Acordaos con la tienda de Epic, que si salía en Epic, no salía en Steam, o si tiene la exclusividad de Epic y tal y cual. Bueno. Lo cierto es que salió un juego bastante decente, muy decente, y la verdad es que, bueno, sea en Epic, sea en Steam, sea en consola, es un juego muy decente a jugar. Pero que da un salto grande a la saga, ¿eh? Porque tal cual, ejemplo, tal cual. A mí no me gustó, o sea, ya lo digo, porque a mí el mundo abierto como lo metieron no me gustó, o sea, ya lo digo. Yo es un juego, los otros dos me encantaron, y este no, me costó mucho. No, hay división abierto... de opinión, es cierto, pero sí. La verdad es que es un juego muy bueno, la verdad es que el juego en sí es bastante bueno. Days Gone, Sirchal, ese uno de sus juegos fetiche que le ha dado como 200.000 horas. Si no lo comentamos ahora en 2019, nos mide el lomo. Así que destacar también Days Gone. Es un juego que hay gente que no le ha gustado, gente que lo ha dejado, lo ha criticado y demás. Pero bueno, Sirchal nos ha hablado muy bien de él. Yo lo estuve, me dejó jugarlo un tiento, estuve jugándolo un tiento también, no muchísimo, no tanto como él. Y al menos sí que es verdad que me dejó un buen sabor de boca lo que vi, lo que jugué. Ya digo, no puedo hablar más de lo poco que llegué a jugar, pero en sí, con el tema de zombies y demás, ese tema también de crafteo y de buscarte ese mundo abierto, la verdad es que al menos lo poco que jugué me dejó con eso, con buen sabor de boca. Y también salió Apex Legends, ese Battle Royale de los personajes de Titanfall, que bueno, es un juego gratis que quería de nuevo apuntarse al mundo este, bueno, lo decíamos, a la moda de los Battle Royale. Pues está Fortnite, está PUBG, pues también apareció Apex Legends. Y ahora oye, sí. Oye, pero que consiguió hacerse un hueco, ¿eh? Parecía muy difícil hacerse un hueco entre Fortnite y PUBG, básicamente, que salieron bastantes juegos que lo intentaron. Y Apex, desde luego, lo ha conseguido. No, no tiene la repercusión de Fortnite, pero yo creo que al nivel de PUBG en retransmisiones está. Creo que a día de hoy, si cogemos los cuatro fuertes que me vienen a la cabeza son PUBG, Fortnite, Apex Legends y el Warface, ¿no? Sí, Warface o el Warzone. Pasa que sí. Apex Legends la primera semana o las primeras tres semanas como mucho fue una puta locura que reventó todo y después tuvo una caída fuerte. A ver, no una caída fuerte con respecto a que se fue a la puta mierda el juego, sino que volvió el Fortnite a tope, pero en su momento ni bien salió, se estaba jugando hasta más que Fortnite, el Apex Legends, que le decían el Fortnite Killer y tal, y después eso un poco se desinfló, pero pues tuvo una salida muy, muy, muy, muy potente. Por otro lado, también salió el Pokémon Espada, ¿salió? Sí. ¿Lo has comentado tú, no? No lo he comentado porque, bueno, ya hicimos el análisis, ¿no? Que es un Pokémon un poco de excepción. Quiero decir, pero bueno, está de recibo comentarlo. Sí. Uh-huh. Y además ahora ha salido hace nada la expansión, que correcto. La primera era bastante floja y se ve que esta segunda sí que está muy bien. Está siendo bastante chula. Sí, me lo está comentando mi compañero, mi jefe, va a trabajar. Bueno, es un puto fan del Pokémon, tiene todos y le está encantando esta segunda expansión. Y bueno, ahora sí, ya los juegos que ya he probado yo y que he gastado directamente, pues han sido Sekiro Shadows Die Twice. Es este nuevo juego de From Software que aúna todo lo que hemos ido viendo pues entre Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne y lo junta todo en un juego de samuráis frenético, divertidísimo, que es de los más difíciles, se comenta que es de los más difíciles que hay, y supongo que está en el sentido de que es muy rápido y sobre todo así como tanto el Dark Souls, que era más escudo de protegerte y demás, Bloodborne era más de esquiva, correr y tal, aunque había podías contraatacar, pero bueno, era mucho esquiva. Aquí la gracia de este juego, dijeron, sí, ¿sabe? O sea, que generalmente la gente dice como que es que es más difícil el contraataque y tal, pues este juego va a ir de contraataques, y con tres cojones Miyazaki nos lanzó un juego donde para ser el mejor y para poder acabar bien el juego, es que tienes que dominar muy bien la técnica del contraataque, que es de la forma que realmente vamos a hacer daños a los enemigos. Si no, pues va a ser bastante más complicado. Y bueno, es un juego muy vertical, que una de nuestras grandes armas va a ser el gancho, que nos va a poder dar mucho juego a la hora de enfrentarnos a los enemigos. Y bueno, pues ese deje de Souls de si te matan pues pierdes las lo que has conseguido. Incluso aquí es un poco más complicado también, porque hay enemigos que, bueno, debido a una maldición, hay personajes PNJ que pueden sufrir y morir por cada vez que mueras tú. O sea, es un tema complicado, una vuelta de tuerca que le han dado From Software, pero bueno, es un juego redondo, muy divertido, muy, muy, muy frenético, y que entiendo que haya sido el GOTY de ese año. También salió Mortal Kombat 11, mi saga de combate. Mi fetiche de combate, mi espalda da muestra de ello, y bueno, seguimos con todas las aventuras de nuestros personajes favoritos, Scorpion, Liu Kang, bueno, es que me entra en la cabeza Johnny Cage, también se juntan con los nuevos, pues Casey Cage, la nueva jornada, digamos, de los hijos de los protagonistas iniciales, y a partir de aquí pues se sigue desarrollando la historia, que esta vez se enfrentan a una nueva enemiga llamada Crónica, que tiene el poder de manejar el tiempo, y bueno, la verdad es que es curioso, pero bueno, salvo eso, es el emotiv de la nueva historia, pero luego ya tenemos unos versus bestiales, unas especie de torres también que van cambiando a medida que va pasando el tiempo y nos ofrecen desafíos y debates con los que podemos ganar pues eso, monedas y objetos para nuestros personajes, y esas monedas y demás vamos a poder gastarlas en la cripta, que esta cripta para mí es de las mejores que han sacado, bueno, es sin duda la mejor. Sabemos que para ir desbloqueando tanto poderes, objetos y demás, pues desde hace tiempo, si creo recordar que es desde el Deadly Alliance, es el primer juego para PlayStation 2 de Mortal Kombat, imaginaos, hace años, se nos ha abierto el modo cripta, que es esa forma o ese modo donde con las monedas que vamos recolectando de las partidas online, versus o la campaña mismo, vamos desbloqueando ese contenido. Cada vez se lo van currando más, pero es que esta vez ha sido, digamos, la cripta es la isla de Shang Tsung, que es un guiño total y descarado, y a mí me encanta, a la película de Mortal Kombat, sin duda alguna. Evidentemente la isla de Shang Tsung está en el juego y demás, pero aquí es que aquí sale hasta, por ejemplo, Kano. Si habéis visto la película, recordaréis el momento que está hablando con Goro, comiendo pollo y demás. Está esa escena en la película, ahí en la cripta del juego. O sea, es muy bueno los guiños y los easter eggs que le han puesto a la cripta. Y para mí es una, sin duda, las mejores criptas que he visto en cualquier Mortal Kombat. Bueno, tengo un par más. Control, que lo analicé hace poco, y ahora pues ya puedo decir sin duda alguna, después de pasarme los DLCs, que es un gran descubrimiento. No lo pude jugar en su momento y lo recomiendo, vamos, el infinito. De nuevo le doy las gracias a Adriano Bicho por haberme dejado el juego, porque es un muy, muy, muy, muy buen juego, muy divertido, raro de cojones, pero muy, muy divertido. Y evidentemente no podía irme sin comentar Death Stranding, que te voy a hacer comentar otro juego, un tal de Surge 2. Sí, The Surge 2, el problema es que no lo he jugado. The Surge 2, ese también, ese Dark Soul raro, esta vez entre mechas. El primero salió en el 17 y este no lo he probado aún. Quiero jugarlo, pero no lo he jugado, así que tampoco, no puedo hablar mucho de él, porque es que no lo he jugado, ya te digo, ahora mismo. También tenemos Shenmue 3 y Kingdom Hearts 3, esas terceras partes súper esperadas, tanto de uno como del otro. Kingdom Hearts 3, pues bastante, ya os digo, al menos yo no lo he jugado, pero hay gente que ha creado disparidad de opiniones. Hay gente que le ha gustado y otra gente que le ha metido bastante caña, no le ha acabado de convencer. Y Shenmue 3, pues creo que tres cuartos de lo mismo. Es decir, los fanáticos más acérrimos de la saga de Shenmue, pues le ha gustado bastante, pero hay otros que dicen que no, que la fórmula está muy desfasada y que no es lo que se esperaban. No sé si tienes algo que comentar de estos dos juegos. Yo de Kingdom Hearts, muy, muy rápido nomás. Creo que el problema que tuvo es que se generó un hype desmedido y por un montón de gente que no era fanática de la saga. Yo conozco gente que es realmente fanática acérrima de los Kingdom Hearts, y a todas esas personas le ha gustado muchísimo, y a los que querían ver un JRPG y a lo mejor jugaron un poco a uno y les gustaba, no sé, el universo de Disney o lo que sea, todos han dicho o han coincidido que el juego es una puta mierda, porque los Kingdom Hearts, le pese a quien le pese, son una puta mierda, son un montón de fanservice metido, claro, un montón de fanservice metido en la cabeza de Nomura, y qué puede salir de ahí, una Nomurada colorinche y que no tenga mucho sentido, y que hay que jugar hasta el juego que salió en una versión de ColecoVision para poder seguir la trama. Vamos, ahí tienes totalmente razón. Son juegos, en su momento yo en PlayStation 2 los jugué los dos, el primero y el segundo, y no los llegué a terminar poniéndole mucha voluntad, sobre todo el segundo sí esto estuvo un poco más cerca, pero es que son juegos muy malos y la historia está mal contada, y los que le gusta eso, son un juego muy malo para mí, digo, ¿no? A los que le gusta eso, cuando llegó el 3, que era más de lo mismo, estuvieron encantados, y a los que se comieron por algún motivo un tren de hype totalmente equivocado, les pareció una puta mierda, porque claro, era un juego hecho por y para, o sea, estaba hecho para los fanáticos y para los que disfruten ese estilo de juego. No, hombre, yo ya añadiría que también, tal y como estaba planteando Kingdom Hearts, muy al estilo JRPG, con, digamos, personajes, pues, unos juegos que están muy enfocados a adolescentes, ¿sabes? Para que empaticen los personajes adolescentes, un estilo más emo. Sí, y al final, toda la gente que se quedó esperando ese Kingdom Hearts 3, lo esperaban, la gran parte del público lo jugó en su PlayStation 2, con una edad que 10 años después, pues ya no es el público objetivo, y a lo mejor el juego está planteado también de la misma manera para la gente con esa misma edad, estando como en un estado más de adolescente, de ser más joven, y claro, ahora ya te pilla más adulto, o sea, han pasado 10 años, mucha gente que lo jugó entonces ahora ya tienen 30, 30 y pico, 40, entonces claro, ya no es lo mismo. Pero a lo mejor esos son los que lo han disfrutado, como dice Cronor, pero que a lo mejor son la nueva hornada, los que lo habrán visto tanto y tanto, los que no les ha gustado, ¿entiendes? Que a lo mejor es eso. Es que digo, me tengo dudas, porque a lo mejor hay gente que le pasa eso, y luego también tienes gente de la nueva, que es que yo, por ejemplo, en su momento no los jugué, me interesaban, pero es que, y digo, voy a intentar ahora, pero es que ves la historia y digo, es que he mirado vídeos de 10 minutos y no me he enterado, y no me he enterado que necesitas 2 horas de vídeo para enterarte de qué coño, o sea, sin la duda. Historia es complicada de cojones, no, lo siguiente. Entonces, son muchas barreras y la verdad es que sí, se hizo demasiado hype, como con Shenmue 3, o sea, al final Shenmue 3 pasó lo incluso pero más. Pero antes de que te vayas a Shenmue, déjame comentar una cosa de... Sí, sí, sí. No, es que a mí lo quiero comentar precisamente por eso, porque tengo uno de mis mejores amigos, bueno, Enrique ha hablado de él una vez, él es un hiper mega fanático de Kingdom Hearts, y usted me dice, hostia, Muñi, mira que tú no has jugado y tal, y que te mola el rollo tal, y me dejó los discos, pues eso, las recopilaciones, y la verdad es que para empezar, es que eso, digo, me explicó el cómo tenía que empezar, y para empezar era tragarme una película de 1 hora y media, decir, me cago en la puta, ¿sabes? En plan de, voy a jugar un juego, ¿sí? ¿Cuánto tardas? Nada, 1 hora y media que empieza la película, o sea, que vea la película, y luego ya empieza con el juego, y no era ni el uno, era uno anterior que personalmente no me desagradó. De hecho, lo disfruté bastante, pero luego sí que fue jugar al 1 y fue como un bajón, y ahí pues, como dice Cronos, lo siento, pero no pude. Me gusta cómo funcionan el universo Disney y el universo de Final Fantasy, bueno, de los de Square, pero la verdad es que no pudo más el hype que el juego en sí, así que lo tuve que dejar. Y creo que es lo que vas a decir ahora, Roditzi, que es lo mismo que ocurrió con Shenmue 3. Yo creo que más bestia, quiero decir, porque los Kingdom Hearts son juegos que vendieron y la gente los jugó, pero es que Shenmue 1 y 2 los jugó muy poca gente, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Que al final se ha hecho una leyenda con Shenmue y se hizo mucha bola, pero es que hay que reconocer que Shenmue lo jugaron 4 personas, entonces, quitando esas 4 personas, poca gente conocía Shenmue, y al final además que sacaron un Shenmue 3, que era lo que habría sido Shenmue 3 para Dreamcast, con un poquito más de brillo, vamos a decirlo a nivel gráfico, pero es que es el juego que habría salido para Dreamcast, entonces claro, es un juego que hoy en día se siente arcaico, entonces... Es un Quick Time Event, básicamente. Sí, y también por el combate, y por los gráficos, y por las mecánicas, entonces bueno, es un juego que... Es Shenmue 3, lo que habría sido Shenmue 3, pero no es lo que sería Shenmue 3 hoy en día. Entonces, pues generó mucha polémica y sobre todo también por eso, porque mucha gente ni sabía que era Shenmue. Sí, sí, sin duda. Y yo recuerdo en su momento cuando, no sé si estabas tú también con nosotros, cuando lo vimos por el E3, el famoso E3 que fue en, no sé, fue en el 15, en el 14, el 15, que se comentó el sí. Tema de Shenmue. Y yo recuerdo, a ver, yo lo jugué en su momento el 1 y la verdad es que entiendo el hype, pero claro, es lo que decimos. Si nos traes... El Shenmue 1 es del 99, es decir, de hace ya 21 años. O sea, es mucho, muchísimo. Y la verdad es que si nos das un juego que es de hace casi 20 años, pues bueno, como decía Alexis, como decía Cronos, si tú buscas esa fórmula y porque te gustó en su momento, oye, pues vale, seguramente te gustará. Pero de ahí que muchísima gente por ahí ha dicho, ¿esto qué es? Esto ni te lo metes bajo la axila. Claro, porque tienes que sumar que cuando Shenmue salió, uno de sus puntos fuertes era el apartado técnico. Hoy en día es el apartado débil. Entonces, claro, un apartado que era fuerte se estás convirtiendo en débil. Entonces, claro, ya pierde mucho el juego. Claro, pero tenemos caso, por ejemplo, en el grupo Railing, que creo que lo puso entre sus 10 juegos de la generación, el Shenmue 3, por ejemplo. Pero claro, él en su día lo jugó en Dreamcast, le encantaron y le gusta mucho la saga. Que es al final lo que debería ser lo lógico de para quién va dirigido el juego. Y también se generó el típico hype de internet desmedido en gente que a lo mejor en su puta vida había tocado un Shen. Un juego que, por ejemplo, mucha gente nos puso en su GOTY del año 2019, que creo que aquí no lo hemos jugado ninguno, pero que hace falta remarcarlo, que es el Fire Emblem Three Houses. La saga Fire Emblem lleva unos últimos años espectaculares con entregas muy buenas, y en esta sabemos que hay mucha gente que nos lo puso como su GOTY directamente. También salió el Rage 2, que mucha gente, sobre todo a nuestro amigo José Jabalí, le encantó el Rage 1, y no sé si este llegó a jugarlo, nosotros tampoco lo vamos a contar mucho porque tampoco lo hemos jugado, pero la verdad es que salió en 2019. ¿Alguno más a destacar antes que comente yo este? Sí, dos simplemente, el remake de Legend of Zelda Link's Awakening, que lo analicé yo aquí, la verdad es que es un remake como mandan los cánones, muy bien hecho, muy original, un estilo gráfico muy bueno y una demostración de que el juego original aguanta increíble el paso del tiempo. Y de paso también decir el Mario Maker 2, que bueno, pues que hizo más y mejor Nintendo con este Mario Maker, le puso a potencial online. Es un juego que sigue teniendo mucha comunidad detrás, el que se quiera meter y tener plataformas a cholón, ahí tiene multitud tiene infinitas horas de Mario en estado puro. Y yo voy con, para mí, de los mejores también de esta generación, es sin duda el juego más no decir controvertido, pero sí podríamos decir el más esperado, pero no para bien, sino solo para saber qué cojones era ese juego, y es este Death Stranding. Es la nueva obra de Kojima, alejado ya de su saga mítica Metal Gear. Recordemos que hubo ciertos problemas con Konami, ya solo pues, después de Metal Gear, sino que intentó hacer ese juego, el famoso PT, ese juego de terror que se iba a meter, no sé si iba, no, que iba a meterse dentro del mundo Silent Hill, pero que luego al final hubo follones, que estaba Guillermo del Toro con él y tal. Bueno, total, que todo quedó en agua de borrajas y finalmente pues, se dedicó a otro proyecto, que es este Death Stranding, donde ya lo analizamos aquí en Indie Podcast, y así resumidas cuentas diremos que es eso, es un... ha pasado todo, se ha ido a la, el mundo se ha ido a la puta, y el protagonista, Norman Reedus, pues es un mensajero, un simple mensajero que tiene que una cierta misión, y entre ellos pues habrá personajes que le ayudarán, entre ellos está Guillermo del Toro, que presta también imagen y voz, y bueno... La verdad, el problema de Death Stranding, o la controversia o el bulo que tuvo, el follón que tuvo, era que no se sabía qué iba a ser ese juego. Entonces, una vez apareció el juego, porque sabíamos que era básicamente el mensajero, eras un mensajero y tenías que llevar paquetes, de ahí que se formaron un montón de cachondeo de que si era el Globo Simulation, el Seur Simulation, bueno, de bajar paquetes, que vas a jugar a ser el mensajero y tal. Y en un primer momento sí que es eso, es básicamente es, el juego sí es eso, es enviar, eres repartidor y tú tienes que enviar paquetes y ya está, pero la gracia del juego es que bueno, es ese toque Kojima de cosas raras, indescifrables, un guión, un argumento muy raro que se va hilando y se va explicando todo, pero que es bastante, bastante raruno. Y luego la verdad es que ya no solo todo se dedica a enviar paquetes, sino que a medida que avanzamos el juego vemos cómo la cosa va cambiando, y sí que hay que, el objetivo es ese, es enviar paquetes, pero, o sea, repartir paquetes, pero no es lo mismo la primera hora del juego que la octava hora. Y yo lo digo, para mí es un juego muy cinematográfico, muy chulo, no recomendado a todo el mundo, eso es cierto, siempre lo he dicho. Por ejemplo, Rudizzi, sé que a ti no te gustaría para nada, ya lo he dicho un par de veces, porque yo sé que tú no eres de este tipo, pero a la gente que le gustan las cosas raras y cosas chungas y quiere probar algo diferente, porque es un juego también, no tiene multiplayer, pero sí tiene un online curioso a la hora de jugar, y la verdad es que, ya digo, se postulaba como GOTY, para mí no era GOTY, pero sí que lo tengo en el top, en un top alto de esta, de este 2019. Juego muy cinematográfico, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es muy, muy, muy cinematográfico. Evidentemente, Kojima es una persona que creo que tiene esa espinita de ser director de cine tal como suena, director de cine. Así que, bueno, hace sus películas en los videojuegos y la verdad es que no está nada mal. O sea, el tío tiene cabeza, tiene visión. Hay gente que no le gusta, hay gente que cree que es un vendedor de humo, hay gente que, bueno, le ha dicho mil cosas. Flipado de la vida. Sí, yo me declaro abiertamente kojimista y me gusta mucho su forma de hacer juegos. Y lo digo, para mí Death Stranding no es un mal juego. Las cosas que critican se critican, evidentemente. Tiene cosas malas como todo. Por eso no lo postulo como el GOTY del 2019, pero sí que es un juego diferente. Es un juego que, bueno, a quien le guste el estilo Kojima y el cine, yo creo que lo disfrutará en gran medida. Y ahora sí, dejamos el petardazo, el último, bueno, el petardazo, el bluff de este 2019. La verdad es que, bueno, hemos hablado de varias decepciones, pero esta sin duda fue el decepción, el mojón del 2019. Es que teníamos muchas esperanzas puestas en BioWare. Después del bluff también, que fue este Mass Effect Andromeda, que ya lo comentamos como de los peores del 2017, que fue el 2017, pues es el denominado Anthem, y es este también juego de acción multiplayer que se asemejaba un poco a Destiny, y decíamos, hostia, esto parece guay, esto no sé qué, a ver si es una mezcla de Mass Effect con Destiny, que también, que tal, nada. Yo creo que Rodizzi está que salta porque hay que lanzar ya cosas de Anthem, así que Rodizzi, ¿qué te pareció Anthem? Bueno, es lo que comentamos, ¿no? Tristemente una decepción, el juego salió relativamente roto y es una pena porque, por ejemplo, el control de la alabarda, el traje mecánico, el mecha, llámale como quieras, está muy bien hecho, pero luego el juego, pues lo que es la variedad, pues está parco, el endgame está parquísimo en su momento y entonces, claro, es un juego que te venía con fallos y que estaba claramente no acabado y que tampoco acababa de tener pues esa variedad y todas esas cosas que podía tener, diversidad y extras que se le hace falta cuando un juego tiene que ser tan repetitivo, y que por ejemplo Destiny, que era con quien se le comparaba, tiene largo y sobradamente. Entonces, pues es un juego que no acabó de cuajar, y cuando, claro, se suman todos esos fallos iniciales que al final se acabaron solventando, más que el endgame tampoco tenía nada, porque al final es que el endgame prácticamente no tenía nada, pues claro, y un montón de problemas de conexión con servidores, pero claro, es un juego que te obliga a estar conectado, la gente se caía continuamente, pues suma y sigue, más un downgrade también, por ejemplo, bestial, porque de cuando se presentó a lo que se fue el juego final, que no tenía malos gráficos, pero es que estamos con un juego que se mintió descaradamente con el aspecto gráfico, pues suma y al final, pues claro, te quedas con la decepción que dices, por hacer este juego BioWare no hizo Mass Effect, pues yo creo que hay mucha gente que me está pensando que Electronic Arts, ¿por qué cojones pusisteis a BioWare a hacer un Mass Effect? Si ahí no pusisteis a BioWare a hacer un Mass Effect, en vez de ponerlos a hacer un multiplayer, un juego un juego al final multiplayer, ¿no? Que no es lo suyo. Pues venga, dejando ya este 2019 que nos ha dado muchísimo, vamos a entrar ya a la recta final del programa, vamos a hablar de qué nos ha dado este 2020, evidentemente hasta la hora de salida de este podcast, y vamos a comentar un poquito lo más destacado también de este 2020. Creo, Rodizzi, que teníamos que comentar antes una pequeña noticia, bueno, una pequeña lista que nos ha dejado uno de los oyentes también. Pues listas no, pero nos queda un comentario que de hecho nos ha hecho modificar un poquito el panorama de este programa, que nos hizo Fenigator, comentando precisamente que si nos fijamos, las listas de juegos que salen en nuestro podcast, por ejemplo, pues están un poco sesgadas, porque al final vemos muchos juegos single player, campaña, pero en cambio temas de MMO, free to play, juegos de deporte, multijugador, no ha salido tanta cosa. Y la verdad es que, bueno, es un mensaje que, bueno, es verdad, la gente que estamos aquí en este podcast y oyentes, pues tenemos ese sesgo. Ciertamente cuando miras la cantidad de jugadores y otros juegos, no es el mercado mayoritario, simplemente mira cuánta gente está jugando precisamente a Fortnite, a Apex, a Fall Guys, a yo que sé, a juegos móviles, pues claro, pues cambia un poquito, ¿no? Y precisamente teniendo en cuenta esto, yo que sé, a Monique, que empezaste el programa planteando los juegos deportivos, que es algo súper y ampliamente jugado. Sí, correcto. A ver, lo que bien decía al principio, o sea, nosotros vamos a comentar un poquito todos los juegos. Sí que podemos destacar juegos que a lo mejor no hayamos jugado, pero queremos comentaros simplemente a forma de información, decir, oye, mira, salió y tal. Pero claro, es lo que hablamos también con Fredigator por el canal de Telegram. Es decir, nosotros tenemos un sesgo, jugamos a lo que nos gusta, jugamos a lo que hay. No, siempre hemos dicho, somos un programa que jugamos a realmente lo que nos gusta. No somos nada profesional, no somos nada que nos obligan a tener esto para poder acabar el cupo. No, nosotros jugamos a lo que nos gusta. Entonces, evidentemente, si hay cosas que no somos muy dados, pues como puede ser los Battle Royale en mi caso, que no los toco con un palo, o los juegos deportivos o de motor, pues evidentemente no vamos a hablar del tema. Pero también lo que hablamos, en el mercado indie, por ejemplo, hay una locura, un locurón y una calidad de juegos bestial, muy muy bueno. Y como bien decimos que aquí Cronos está comentado, porque él es de los que más juega. Nosotros sí que jugamos a ciertos juegos indie y demás, pero tampoco es que le demos un montón. Entonces, intentamos darle lo máximo que podamos, pero claro, a veces también entre compaginar nuestra vida laboral y social. Este año poco, más bien poco socialmente, pero generalmente, pues eso, intentamos dar a lo que podemos. Y lo que queremos, básicamente. Sí, al final es un poco eso, las listas están hechas por los gustos de cada cual, y normal me parece a mí que si estamos por ahí en ambiente videojuegos y grupo de videojuegos, sea porque nos interesa los videojuegos en general y no profundizamos tanto a lo mejor ¿no? Porque después tenemos a Ruedi con el Destiny o lo tenemos a Sichal con el DayZ y eso que cada tanto pasa, que nos podemos enganchar en algo un poco más de modo, un poco más masivo, pero lo normal es que vamos jugando un poco a todo, y si juegas un poco a todo no puedes dedicarle 7 horas diarias todos los putos días a jugar al League of Legends. Entonces es normal que estemos un poco más alejados de ese mundo y que las listas no salgan como salen, que no quiere decir que sean ni los mejores juegos ni nada, sino que simplemente lo que más nos han gustado y ya. También es cierto que antes quizá más, sobre todo jugamos bastante online, ahora pues se ha dejado un poquito aparte, al menos en mi caso, y bueno, por ya digo, diversos motivos. En esta pandemia, por ejemplo, pues ha sido una bestialidad lo que le he dado, bueno, lo que le hemos dado tanto Sichal como Robert Blázquez, antiguo colaborador del programa, como yo a DayZ, y siempre hemos dicho, es un juego que nos ha encandilado, un juego bestial, y bueno, que es para nosotros de lo mejorcito que hay en tema de zombies y simulación de este de mundo hecho una mierda. Pero es lo que decimos, es que hay infinidad de juegos, y también lo que comentábamos, muchísimos de los títulos que estamos diciendo, decimos, sí, Play 4, pero tiene su equivalente en PC. Es que últimamente casi todo está en PC, salvo ciertas cositas en concreto, pero digamos, todo lo indie y casi todo lo que hemos comentado, casi todo está en PC, así que lo que decimos, también últimamente tener un PC es sinónimo de tener una máquina para jugar a casi todo. Así que dicho lo cual, vamos a ir arrancando ya ahora sí con este 2020, que así a bote pronto me aparecen, pues eso, títulos que los hemos estado comentando, pero bueno, es Doom Eternal, Final Fantasy VII, Last of Us de parte 2, el Resident 3, el Ghost of Tsushima, el Ori and the Will of the Wisps, exacto. Tenemos el Dragon Ball, Kakarot, el Animal Crossing, que ha quedado bastante, el Streets of Rage 4, que lo comentamos, el Call of Duty Warzone, Half-Life Alyx, que nos lo tiene que comentar Sirchal, Nioh 2, por ejemplo, que también lo comentamos la primera parte. Nioh 2 ha salido así un poco sin mucho ni pena ni gloria, pero también quiero darle, este es uno de los que tengo pendientes. Así que bueno, chicos, de este 2020, ¿con cuál nos quedamos? Ruichi. Hombre, no voy a decir con cuál nos quedamos, eso lo dejamos para más adelante, pero sí destacado. ¿Qué destacamos? Pues mira, voy a destacar uno, por ejemplo, que es el próximo juego que vaya a jugar seguramente, que me tiene muy hipeado, que es el Ghost Runner, que tiene muy buena pinta, un juego de correr, saltar y pegar tajos a katana y que cada un tiro estás muerto, así que es un juego que ha salido hace nada, entonces no he tenido tiempo de probarlo, pero yo recomiendo aquí que le miréis, que tiene buena pinta. ¿Está en más? No, por desgracia no. Luego, por ejemplo, de la larga lista que has dicho, por ejemplo, a destacar que no has dicho es el Microsoft Flight Simulator, que hay mucha gente que les lo está flipando y les está gustando muchísimo, no solo porque sea un buen benchmark para los PCs, porque cuesta un cojón mover eso. También está el Dreams, que no lo he jugado, pero creo que es un juego súper original y con unas posibilidades increíbles, que para el que entre puede ser impresionante. Creo que es uno de los grandes tapados y subestimados de PlayStation de este año. Y luego ya sí que haya jugado, pues bueno, Street of Rage 4 es un beat'em up bastante entretenido para mí y muy, muy disfrutable. Ori and the Will of the Wisps, bueno, lo he disfrutado muchísimo, ya lo analizamos aquí con Tsuno, que se pasó, a ver si vuelve algún día. Me ha encantado el juego. Se pasará. Ciertamente ciertamente el hecho de perder, lo hemos dicho siempre, ¿no? El tema de cómo gestionaba el guardado es el único fallo que le encuentro al juego, porque lo demás evoluciona muchísimo y me gusta más el combate tal y como lo plantea. No sé si has comentado, por ejemplo, que también te ha salido el Marvel's Avengers, un juego también que se le ha pegado un poquito. Eso te iba a decir, pero que no ha salido, pero no ha tenido muy buena acogida. Bueno, las ventas no fueron malas en el lanzamiento. El problema, por ejemplo, es que es un juego que se basa también en tener un endgame para ir repitiendo factores, para conseguir mejoras, y que se ve que la comunidad ha bajado mucho el número de jugadores que tras un par de semanas. Entonces, no sé si ahora ya lo han retomado porque están haciendo más esfuerzos en lanzar más jugadores. Sí que fue preocupante al cabo de un par, dos o tres semanas, que la cantidad de jugadores que participaban de las digamos misiones endgame habían bajado bastante, lo cual es un problema porque para muchas misiones parece ser que necesitas matchmaking, entonces por ahí se complicaba la cosa. Pero sí, yo me acuerdo a lo que en su momento comenté, que estaban los piperos burlándose de que iban a tener el Spiderman y que estaban los exclusas llorando porque era injusto, y para las dos partes lo decía, pero si igual no lo va a jugar nadie, si igual no lo va a jugar, ¿para qué mierda te importa la cantidad de personajes que tenga? Hombre, yo recuerdo que tuvo su ya polémica por decir que no tendrían las caras de los actores de las películas y de Marvel, o sea, del universo cinematográfico de Marvel, y ya empezó a liarse ahí, pero de ahí a que, bueno, el juego, pues no sé yo hasta qué punto la calidad del juego en sí. No, el juego en sí es un buen juego, o sea, no es un, yo qué sé, o sea, para decirlo, no, no es candidato a GOTY, para decirlo, no es una excelencia, no es, pero es un juego notable, y si te gusta el universo de Marvel lo vas a disfrutar muchísimo. Lo que pasa sobre todo es eso, que es un juego que se plantea luego como un juego por servicio para el endgame, para ir mejorando pues los personajes con sus trajes, con sus habilidades, y tienes que ir repitiendo cosas, y que por ahí, pues por ejemplo, pues que le falta un poquito más de variedad y que tampoco hay tanta gente jugando ahora mismo. Luego, bueno, yo diría que la gran sorpresa de este año 2019 para mí es, sin lugar a dudas, 2020, es Genshin Impact. No lo he jugado por falta de tiempo, lo reconozco, y porque no está en Xbox, si no seguramente sí lo habría probado, porque no tengo más complicado ponerme a jugar en PC. Un juego que por lo que he visto, leído y escuchado, es abismalmente grande, completo, bien hecho, y que es un free to play, que cuesta creer que sea free to play, y que de hecho sale en Switch en nada. Entonces, no quiero comentar en mucho más detalle porque no lo he jugado, pero sí que es un RPG o JRPG, no sé cómo llamarlo, es un juego chino, pero de acción en tiempo real, que se ve que es muy completo. Con esa ambientación a lo Breath of the Wild. Bueno, ambientación no, es el diseño artístico. Exacto, artísticamente. A ver, sí que tiene las mecánicas, por ejemplo, también de escalar y moverte por el mundo, el parapente, son también copiadas de Breath of the Wild. Pero quitando eso, el resto del juego es original. Perdón, me quería hablar artísticamente. Sí, artísticamente es una copia completamente del diseño de Breath of the Wild, que además es una estrategia inteligente si tú al final quieres que el juego funcione en muchos sistemas, porque si Breath of the Wild funciona en Switch, te va a funcionar en cualquier plataforma. Entonces, supongo que han copiado ese estilo visual porque es un estilo visual muy resultón, que se ve muy bonito y que cumple muy bien, pero que además técnicamente no requiere mucho. Entonces, es un juego que tengo ahí en la lista de, si tengo vida, lo voy a probar, porque sé que también es un juego que requiere muchas horas. Y para terminar, el juego que estoy jugando ahora mismo, que es de este mismo año, que estoy disfrutando muchísimo, Doom Eternal, un juego pues de matar y desgarrar, como dice el protagonista en el juego. Tiros a cholón, acción frenética y reflejos, ensayo-error. Y bueno, pero muy, como pasó con el anterior, muy bien balanceado, con secretos, con plataformas, y una campaña larga y completa. O sea, no es un FPS de 8 horas, es un FPS de echarle muchas horas. Como lo juegas en difícil, se te puede ir a 20 horas tranquilamente. Yo me lo paso en difícil y telita el juego. Sí, por eso te digo, entre repetir y si quieres encontrar los secretos, se te puede ir. Entonces, hay gente, sé por ejemplo Ricky, que habría dicho que se le decían demasiado largas las fases, porque en comparación con un juego de tiros, las fases son muy largas. Pero bueno, para mí tampoco es problema. Tú en cualquier momento puedes poner pausa, salir y te guarda el progreso. O sea, no es que tengas que volver a empezar la fase desde cero. Entonces, por ahí no le veo problema. Entonces, es un juego, sí, de arenas, de pegar tiros. Es que es lo que es. Mucho más vertical que el anterior. Me está gustando mucho. Y os digo, es que además te dan muchas horas de juego. Y además, pues para el que quiera profundizar, pues la historia está bien narrada y está interesante. Así que, pues no sé. Yo te el primer estos. Juego... Fue el primer juego que pandemia que jugué cuando empezó todo esto. Y hostia, no me vino en mejor momento el confinamiento, porque fue. Pude darle, ¿sabes? Toda la mierda que tenía encima, me la desfogué en el Doom. Yo destacaría sobre todo que, así como el Doom 2016, para mí fue espectacular, y el Doom Eternal también. Doom Eternal quizá hace más incisión en tema de las hordas. Es un juego sobre todo de hordas, es decir, llegas a un momento, bueno, hordas, de zonas, llegas a un lugar y empiezas a salir enemigos y tienes que cargártelos. No es un FPS como el Doom original, que bueno, ibas pasando, ibas matando. No, aquí es más hordas. Entonces, claro, es dentro de una zona, sobre todo lo que decía Rodici, muy vertical, salta mucho, vuela casi, destroza. Y una de las cosas que me gustó mucho, mucho, mucho, que creo que ha sido una decisión muy inteligente por parte de la gente de Id Software, es que el tema de la munición sea muy escasa. Es decir, todos sabemos que los shooters, los FPS, pues tenemos balas a cholón. Aquí no. Aquí tienes muy poca munición, porque el juego te obliga a ir cambiando de armas, a que vayas dominando todas las armas. Si no, pues, ¿cuáles de las armas más utilizadas? Que, por ejemplo, y también las es de las mis favoritas, evidentemente, la recortada. Con la recortada revientas. Y ya con la recortada, pues tú coges el Doom 2, el del 94, y te lo pasas en un plis. Y ya está. Pero aquí no. Aquí tienes, creo que dan 20 cartuchos. Luego puedes subir un poco, pero no, creo no, que no. No, 20 es para la normal. Para la recortada usa 2, entonces son 10. Sí, pero que me refiero a que luego puedes subir un poco más. Recuerdo que podías subir la munición, pero que digas, tampoco era mucho. A lo mejor de 20 no, de inicio pasabas a 30 y ya está, o sea, deja de contar. pero es eso, que te obliga a hacer una gestión muy interesante de las armas y el inventario, cosa que hay que destacar de este Eternal. Sí, la Doom Dance, que creo que le llaman, ¿no? El saber ir alternando entre todas las armas, entre todas las habilidades, porque tienes la motosierra para conseguir munición, tienes el lanzallamas para conseguir escudo, tienes las ejecuciones para conseguir vida. Sí. Entonces tienes que saber combinar todas esas cosas en tiempo muy rápido con qué arma es efectiva también contra todo con el enemigo, porque al final no puedes hacer, me gasto toda la escopeta, me gasto toda la de plasma, no. Tienes que ir alternando con cabeza porque hay enemigos que funciona mejor un arma que otra, y como te quedes sin munición de una, que te salga un bicho pesado que era la buena, estás muy jodido para matarlo. Entonces es saberlo combinar. Y la última cosa que yo querría destacar de Doom Eternal, y es que, y lo he visto muy claro en esta generación, es lo bien optimizado que está el juego. Lo podéis ver en PC, veis los FPS que tira este juego en comparación con cualquier otro juego de la generación actual, y es increíble los FPS que suelta con los gráficos que podéis conseguir. En Xbox va a 60 frames y a 4K en la One X, y se ve increíble, está increíble, se ve súper bien, y los tiempos de carga son nimios. Y os lo digo yo, que esta generación, que tenemos los juegos 4K en consola con los discos duros, tardan 3 días en cargar, pues es increíble lo bien optimizado que está. Es que no tardas nada en arrancar a jugar, lo cual es muy de agradecer. Y yo creo que tendría que tomar lista o nota muchos más estudios, porque pues estas APIs Vulkan que utiliza la gente de ID Software o de Bethesda en general, no están tan extendidas en la industria, porque lo que más tira es Direct 12, pero tendría que aprender, porque la optimización de este juego es de 11 sobre 10. Sí, sí, de hecho a mí en PC, por ejemplo, yo lo he jugado en PC, como se debe jugar Rudici con teclado y ratón. Me comes el mojón. A mí me va mucho más fluido Doom Eternal que Doom 2016, pero vamos, de aquí a Lima, ¿eh? ¿Algo más a comentar o pasamos a Crono? Dad de vosotros, que ya he comentado mucho, sí, iba a decir Animal Crossing, pero es que no lo he jugado y bueno, es un comevidas. Vale, bueno, no hemos dicho Animal Crossing, pero lo decimos, no lo hemos jugado, pero bueno, creo que es de recibo destacarlo, porque bueno, también ha sido uno de los juegos en confinamiento, sobre todo, que ha sido el que más éxito ha tenido, porque ha sido una locura. Un icono sin duda del confinamiento y del principio del principio del fin. Lo vamos a recordar como el último claro. Momento lindo de la historia de la humanidad. Claro, yo recuerdo aquí de estar matando demonios y tal, y la gente, no, es que mira a mí las vallas y mira esto y mira las coles que tengo yo, pero ¿qué haces? El tráfico en agua, que había por Twitter, sí. Tráfico en agua, todo el mundo traficando ahí vendiendo. Tengo una muy buena amiga mía que estaba ahí loquísima, pero mira esto, mira lo otro. ¿Y tú qué haces? Yo matando demonios. ¿Y tú? Pues eso, con las vallas. Anda, vete a la mierda con las vallas. Yo aquí matando demonios. Y luego me entero que no, que no es ella. Que es que todo el mundo metido al puto Animal Crossing, tío. Es que ya ha vendido más de 22 millones de unidades, ¿eh? En un año. Sí, sí. Yo solo sé que mi novia preguntó por él y le dije, no te interesa, a riesgo de perder a mi novia, básicamente. Este no es el juego que estás buscando, con la mano hacia adelante. Dale, Crono. Bueno, como nos va a quedar pendiente el GOTY y tal de este año en cuestión, el 2020, no voy a entrar en ninguno, especialmente en detalles ni así preferencias. Simplemente mencionar algunos jugados y que cabe destacar. Empezar por el Fall Guys, que es un juego que yo no jugué, pero no podemos dejar pasar este 2020 sin hablar del pequeño super fenómeno que fue este juego, que bueno, igual ya nos olvidamos porque salió Among Us y se comió todo el mismo público, porque era un juego muy, muy dado para el streaming, muy dado para ser el idiota con unos amigos y tal, que básicamente supera una especie de juegos tipo American Ninja o algo así, de corretear y de llegar primero y de esquivar trampas y de juntar mierdas y tal. Por eliminación y al mejor estilo Battle Royale hasta el final. Pero otros juegos, Carrion, que es un juego que la verdad creo que el 90% de la gente que nos enteramos que existía y que lo jugamos fue por el Game Pass, porque apareció en Game Pass y dijimos, esto es que va, súper bueno, súper disfrutable, trajimos análisis de hecho el programa. Spiritfarer, que es muy buen juego, pero también se me hace un poco pesado porque el ritmo del juego es lento. Salió el esperadísimo Spelunky 2, que bueno, Spelunky pero un poco más. Algunos dicen que mejor, otros dicen que no mejor, pero sí un poco más y siendo muy fiel a la saga. Salió el Street of Rage 4, que cuando salió pasa que es un juego muy corto y muy, muy específico, pero que tuvo muy buenas críticas y salió muy bien, salió muy, muy fiel a lo que uno puede esperar. Y por otro lado, el que nos ya tiene opinión un poco más dividida fue el Battletoads, que también salió este año. Yo súper decepcionado, Yo pasé, no esperaba nada, entonces era muy difícil decepcionarme. Lo cual hay veces que pasa que con una espera nada igual se decepciona. Pero yo en este, el estilo artístico me echaba muy, muy por atrás. Y al final sí que algunas partes disfruté porque tiene una mecánica un poco entretenida, por así decirlo, porque la verdad es que el humor no llegó a color, me pareció muy, muy obvio en algunas zonas y muy repetitivo, pero bueno, se agradece el esfuerzo, al menos salió algo. Y después, muy por encima, Rogue Legacy 2, Townscraper, el Temtem, que nos olvidamos también rapidísimo, yo la verdad que me acordé únicamente viendo la lista con todo el ruido que había hecho, este símil Pokémon español, y el I Am Dead, que es una de estas aventuritas que están bien. Pues yo por mi parte voy a decir, lo decimos, no lo he jugado, pero voy a simplemente no mencionar lo que es el Final Fantasy VII Remake, creo que de los remakes más esperados, por no decirlo el más esperado de la historia, sin duda es este Final Fantasy VII, que bueno, no supongo que para quien no lo sepa, pues no es el juego completo, sino es por partes. Creo que esta vez llega hasta, es toda la ciudad de Midgard, creo que es, aquí pues se puede alargar la hostia. Y bueno, la verdad es que ahí salió ya por fin la primera parte, y tanto se esperaba. Y con bastante polémica, para ser, sí, por cómo acaba la historia, que hay mucha gente que no le ha gustado. Correcto, hubo cierta polémica porque hay ciertos cambios que no sabemos exactamente lo que son, pero hay polémica. Pero en sí, el gameplay en sí tampoco no ha sido muy criticado. De hecho, creo que ha gustado bastante cómo se ha enfocado, y eso también es de recibo decir. Sí. Las críticas fueron por el lado de la historia, porque el gameplay todo... dice que está muy bien logrado, que es como el Final Fantasy XV, que ya está bien, pero mejor. O sea, por ahí creo que no vinieron muchos palos. Sí, recuerdo que era por el tema de la historia. También a destacar este 2020 es este remake de Resident Evil 3. Y dijimos que en el 2019 pues teníamos el Resident Evil 2, este 20 ha salido el 3. Y así como el 2, pues la mayoría de cosas nos ha gustado mucho, este 3 pues quizá es un buen juego, no es un mal juego, pero... está bastante más enfocado a la acción, quizá no es tan redondo como fuera la segunda parte. Ya digo, no es mal juego, no es un mal remake, pero bueno, así como el Resident Evil 2 tenía más de remake, aquí pues se toman más libertades, más licencias, para entendernos, no es un 1.1, pero sí es un juego muy disfrutable, muy divertido, y bueno, tenemos a Nemesis que nos va siguiendo, y la verdad es que es jodido, pero la verdad es que el juego en sí es divertido, es un juego, pues otra vuelta de tuerca a Resident Evil, y la verdad es que, aunque se enfoca a la acción, no es un Resident Evil 4, no es un 5, no es un juego mata-mata, es un juego que también tiene sus componentes de survival, ya digo, no tanto quizá como el 2, pero la verdad es que es un juego que está, es interesante. Si os gusta la saga, pues os lo recomendamos. Y me quedan ya dos por comentar, dos exclusivos de PlayStation 4, que los comentamos bien aquí. Uno es el Ghost of Tsushima, para mí de los grandes juegos ya para terminar esta PlayStation 4, esta vida de PlayStation 4, un juego que es muy, muy, muy interesante, muy divertido. Si queréis el análisis, pues hace 3 o 4 programas que lo comentamos, y ya os digo, es un juego que a mí personalmente lo disfruté, me lo pasé casi al 100%, y ese toque japonés, esas melodías, ese combate, esa ambientación, pues no la disfruté, pero muchísimo. Y luego pues nos queda Last of Us Parte 2. Es este juego que ha generado tanta controversia, tanta polémica. Ya lo comentamos aquí, no lo vamos a volver a sacar. Pero bueno, lo que sí voy a decir es lo mismo. O sea, es un muy buen juego, es un gran juego. Dejaros de hostias de si la chica es lesbiana o no es lesbiana, dejaros de hostias si pasa ciertas cosas o que la gente no le gusta. La gente puede decir mierda, pero el juego en sí es un juego divertido, es un juego entretenido. No es para mí el mejor juego de la historia, no, absoluto, tiene sus puntos negativos, pero yo creo que es un juego de lo más crudo que hay, lo más realista que hay en una situación de que nos ponen pues de apocalíptica, de zombies, bueno, zombies de infectados y demás. Yo creo que está muy bien enfocado cómo está el target del juego, cómo está implementada la historia. Es decir, no todos son buenos, no todos son malos. Quien puede ser bueno puede que desde el punto de vista de otra persona puede ser malo o viceversa, y yo creo que los chicos de Naughty Dog eso lo han sabido implementar a la perfección. Ya os digo, no es un juego perfecto, pero es un muy buen juego, y no os dejéis que la gente diga es que es una mierda porque pasan ciertas cosas que a mí no me gusta. Bueno, ya, a mí no me gusta tu cara y la tengo que aguantar, así que bueno, es lo que hay, chicos, la vida dura, pero más dura la verdura. Yo personalmente os lo digo, es un juego que si os gusta la acción y las historias interesantes y ver qué está pasando con esta segunda parte de Last of Us 2, jugadla porque merece la pena. Pues si me permites, estaba repasando la lista, un par de juegos para mencionar simplemente, que creo que sería importante mencionar. Uno, el Paper Mario de Origami Kingdom, que recibió muy buenas críticas, y sobre todo uno que, como nosotros no somos de darle mucho a multiplayer ni a competitivo, creo que no hemos tocado, pero que ha tenido una repercusión enorme, que es Valorant, el juego de la gente de Riot Games. Sí, cierto. Que se ha enfocado directo a ir a un público más eSports, a tema más competitivo FPS, que digamos que sería un poquito al estilo Overwatch. Tal cual, sí, sí. Yo diría que es una mezcla entre Overwatch y CSGO, un poquito de intermedio entre los dos, y que se ve que ha tenido muy buena acogida, pero estamos hablando de un juego, de un título bastante más hardcore, tema FPS, exclusivo para PC, y bueno, pues que si te quieres meter, que sepas que ahí va a ser complicado, ¿no? Es un juego multiplayer puro y duro. Sí, de hecho decían que Valorant es el hijo bastardo de Counter-Strike, Global Offense y Overwatch de Blizzard. Pero el problema que tuvo este juego, que nosotros lo comentamos en su momento, fue por el tema del software antitrampa que te controlaba el PC desde el minuto 1, aunque el juego no estuviese arrancado, estaba el sistema este anti-chetos en el PC funcionando, como dándote explorar, o sea, que te... El sistema de chetos para funcionar y te da completo acceso a tu ordenador. O sea, sí, si tú aceptabas para Valorant, la gente de Riot Games podía acceder a todo lo que quisiera en tu ordenador. Aunque Riot Games decía que no recopilaba ni enviaba ninguna información sobre nuestro PC, pero claro, la gente era como decir, apoya, no me lo creo. Así que bueno, ese es el gran problema que tenía Valorant. Sí, después un problema que tuvo, que es el que un poco tiene ahora. Tengo un amigo que juega... El Genshin Impact, ¿no? No tanto, ¿no? Porque son públicos que no, la verdad que no tienen casi relación. El público de Valorant es un poco más el tratar de modernizar y de meterle un poco una vuelta a tuerca a CSGO, que es un juego que tiene, si contamos Counter-Strike, 7.000 millones de años entre los juegos competitivos más jugados. Entonces era comer un poco el mercado ahí, y al final con el tiempo lo que me han dicho es que está muy bien, pero que Counter sigue estando mejor, y al final no se diferencia lo suficiente como para jugar. Entonces la verdad es que si me voy a poner a jugar a uno o al otro, prefiero seguir jugando Counter y no jugar Valorant, que igual sigue estando ahí Valorant, pero que los hardcore del Counter vuelven al Counter. Vale, pensaba que decías lo del sistema antichetos, porque creo que el Genshin Impact también tuvo controversia, polémica por algo parecido, ¿no? Sí, prácticamente por lo mismo. Y creo que lo quitaron, ¿no, Rodri? Eso lo comentaron, lo comentamos, ¿no? Eso no tengo tan claro si lo pusieron más laxo o lo han quitado. Tendría que investigarlo, no estoy seguro. Pero sabemos que hubo la movida con Genshin Impact. Sí, hubo movida, sí. Pues bueno, chicos, creo que esto ya está llegando a su fin. Ahora voy a haceros la pregunta, la cual me vais a matar, pero es que la tengo que hacer. Evidentemente, el GOTY, pues ya lo veremos, hablaremos cuando salga todo. Recordemos que no sé si lo vamos a hacer nosotros, como nos sale un poco lo que nos sale de las pelotas, porque decíamos que el GOTY de 2020 no va a entrar el Cyberpunk, por el tema de lanzamiento que al final saldrá en diciembre y demás. No sé si nosotros lo vamos a meter o no, ya veremos. Como bien dice, le gusta a Rodri la frase de por nuestra universidad, nuestros cojones en bata de ponerlo o no ponerlo, pero sí que es verdad que en breve tenemos que hacer el programa del GOTY. Hombre, a ver, Almuniki, si sale, yo qué sé, el 15 de septiembre, de diciembre, y tú el 20 te lo has pasado ya, tú puedes hacer el análisis del GOTY. Los del Game Awards no saben jugar y van a 2 por hora, es su problema. Hostia, si me pasa el juego, el Cyberpunk, en 5 días, que me den un premio, porque con lo grande que va a ser este puto juego, madre mía, ni en 50. Lo que sí que os voy a preguntar, esto ya sé que es una puta putada, pero os lo voy a decir. Decidme, por favor, cuál ha sido vuestro juego, solo uno. Solo uno. Sé que es una guarrada que os hago, solo uno. Solo para uno. Vosotros, el juego, sí, claro. Y de luego... la generación. El juego de la generación. Buah, tío, es ya, imposible. Es muy jodido, pero si os tenéis que quedar uno, el famoso, ¿qué te llegarías en una isla desierta? ¿Pero tienes conexión a internet o no? Sí, sí. Por satélite. Hostia, tío. Uf. Déjame decir una lista y luego me pienso no, cuál no, me quedo. No. Uno. Solo uno. Pues tú primero, tío, listo. Horizon. Zero Dawn. Sin duda. Lo he disfrutado un montón, lo dije en su momento, o sea, me rompió por todos lados. Es un juego que lo hicimos sin innovar en nada, porque no es nada que no hayamos visto en otros juegos y demás, pero yo creo que la cómo trata el tema, la historia, Aloy, por ejemplo, me he enamorado de Aloy, el universo que ha creado, el combate, porque es grande, pero no es un juego de estos que te novela, que hola. Yo creo que es la mezcla perfecta de juego, de mundo abierto, de personaje, de habilidades y tal. Y yo creo que el juego este, para mí, sin duda, es mi juego de la generación. Y hay muchos más, ya digo, para mí tengo en mi lista, tendría Doom Eternal, Last of Us, tendría el Resident Evil 2, tendría lista, Sekiro, digo que en mi lista tendría, trampa, pero me quedo trampa, uno, y ese uno es Horizon. Bueno, yo en mi caso, sacando The Binding of Isaac Rebirth, porque un poco que fue intergeneracional y no sé si tan buen juego, pasa que tengo cerca de 2000 horas en el juego, entonces igual normal que me parezca relevante dentro de la generación. Pero si tuviese que elegir uno solo, diría Hollow Knight. Y en la terna me metería también el Astronic y el Firewatch. Pero Hollow Knight para mí es por lo menos el que más recuerdo haber estado disfrutando y dándole en esta generación. Pues me va a ser muy difícil y vendrá también a gustos. Pero ahora probablemente después de todo lo que he jugado y pensando, dices uno en una isla desierta, uno que solo fuera uno que pudieras jugar... Pues el que creo que me puede dar más horas y más he disfrutado tanto solo como con amigos, que es Destiny 2. Porque es que le puedes meter... Es un juego que no se te acaba. Le puedes meter infinidad de horas. Con amigos, bueno, con las raids es una infinidad. Para cumplir desafíos, para hacer de todo. O sea, es un juego tan sumamente completo. Y que sobre todo con amigos ha ganado para mí un peso muy grande. Si tuviera que darme ese, está muy ahí con Halo 5. Que es otro juego que también que con amigos puedes jugarlo y también. Pero al final... El multi, pues es multi más competitivo puro y duro. Y se quedaría más ahí con Halo 5 o con Titanfall 2, que también los he jugado. Pero bueno, si tuviera que destacar sería más ese. Porque luego pues ya los otros son single players que... Pues bueno, también te los pasas una vez, pero tampoco te los pasarías tantas veces. Devil May Cry 5 te lo puedes pasar... O un Doom te los puedes pasar varias veces subiendo la dificultad. Pero tampoco es tan sorprendente. Entonces, tiraría más por ahí. O juegas a un Red Dead Redemption 2, que ahí sí que no, puedes jugar online, pero prefiero, si te vas solo a la campaña, ya os digo yo que sin duda está en mi segundo puesto, pero vamos, bien merecido generación, juegos de generación, y ya te digo, es que no te lo acabas en tu puta vida con las cosas que tienes, es que ya no solo con las misiones principales, secundarias o terciarias, no, ponte a cazar, ponte a hacer historias, ponte a buscar los animales legendarios, ponte a hacer las gilipolleces que te piden uno, es que te piden hasta recoger huesos de dinosaurio, con eso te lo digo todo, sí, imagínate. Bueno, por ejemplo, con eso me recuerdas a otro, por ejemplo el Batman Arkham Knight, que es otro que tengo en mi lista, que me encanta esta generación, y que te puedes hacer todos los enigmas y todos los desafíos de la ciudad, pues tampoco te acabas el juego. Bueno, pues con esto podemos comprobar que cogerse un juego es una pregunta absurda, pero me gusta, me ha apetecido putearos, correcto, porque son las 12 de la mañana, hostia, son las 12 del mediodía y yo tenía que estar hace 4 horas durmiendo, macho, que llevo currando de noches y estoy ya en modo zombie, ya no sé ni lo que digo. Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros de nuevo para grabar esta segunda parte de este especial generación. Yo creo que ha quedado muy muy claro todo lo que ha dado de sí y seguramente nos hemos dejado muchos juegos del tintero, pero es lo que hemos dicho y repetimos lo mismo, no hemos jugado a todo, no hemos tocado todos los palos, no hemos tocado todos los géneros, así tenemos que tenemos vida poca porque poca, pero aún así tenemos algo. Así que nada, todo lo que hemos tocado y lo que hemos visto, lo hemos jugado, pues es lo que os hemos traído, así que esperemos que haya sido de agrado. Todo aquello que no conozcáis, que lo hayáis conocido, todo aquello que hayáis jugado o no, pues oye, bienvenido será. Y de nuevo, pues nada, agradeceros un programa más que estéis con nosotros, juntaros en el Telegram, que ya digo, poquito a poco se va formando cada vez más comunidad y la verdad es que es divertido. Roichi pone juegos, esta vez ha puesto un juego de Epiléptica Power, porque me ha hecho entre las pataditas al balón, cuando metes gol, los mierda al confeti y no sé qué, y los balones, yo me he vuelto gueño. Ya decía el Crono, decía, es que me he vuelto bizco. Sí, porque al final que te viene el balón por arriba, por abajo, por distintas velocidades y se te termina cruzando los ojos, pero vamos. Que y para con mí un, que con sí, un ojo lo ves y con el otro lo repasas. Sí, Chal va ganando el primero, pero para mí que le ha puesto, ha cogido el pato ese de los Simpson, el que da al Yes, le ha puesto una pila ahí y la ha revolucionado el pato ese. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Recordad que esto es Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos, y estáis más que invitados. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, adiós. Muy buenos días, adiós. No, de verdad, tío, yo me tengo que ir a dormir ya que es que no soy persona. Y yo a cagar, sí, tío, pero sí, bueno, yo también tengo que ir a cagar. Así que bueno. Nos vemos. Nada, señores, que caguen a gusto, yo me voy a dormir ya. Venga, vale, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Y yendo a Xbox One X, aquí Microsoft lanzó pues una bestia, porque PlayStation 4 Pro salió por 400 euros, Xbox One X salió por 500. Espera un segundo, ¿estás comiendo, Rudy? Sí, sí, hombre, que está comiendo, cabrón, dice. Acaba de masticar, hijo. Hombre, que está comiendo. One X. Ya está. Espera, déjame. Pues mira, antes de que vayas al Death Stranding, podemos comentar, por ejemplo, un par de juegos que creo que son interesantes comentar. Por ejemplo, un Talante, ¿sí? ¿No? Que creo que... que todos aquí sabemos qué pasó. ¿Cómo? Con BioWare. ¿Cuál? No, es que ese lo voy a comentar para el final. Ese es el. Ah, vale, el vale. Okay. Pero sí, comentemos el Shenmue, por ejemplo, si quieres. Está el Shenmue y está el Kingdom Hearts 3 también. Vale, sí. La nueva jornada, digamos, de los hijos de los protagonistas iniciales. Y a partir de aquí, pues se sigue desarrollando la historia, que esta vez. Hostia, ¿cómo se llama la enemiga? Hostia, caótica, cronótica. Tú eres el de tatuaje en la espalda, tío. Sí, pero es que hace que no juego... Ah, espera. Ya sabes que tengo que tatuar la próxima vez, el nombre de esta día. Sí, el nombre de... Joder, la... ¿Cómo se llama la petarda esta? La... Ude. Para los oyentes, esto no es nuevo. O sea, Chamuniki tiene tantos nombres de mujeres en la cabeza, ¿sabes? Que ya... Hijo de puta. Tías, que la tengo. Espera. ¿Dónde está aquí? ¿Me haces un tour de contactos, no? La mañana siguiente. Imbécil. Crónica, ¿ves? Es que sabía que se llama así, crónica, hostia, que no he confirmado. Y antes de comentar el otro de los uno de los grandes de este año, yo creo que uno de los grandes batacazos del año, podríamos decir, para mal, que es Anthem. Que no, pues, no lo comentes, que se lo tengo yo al final. Ay, coño. Perdón. Pesado. Que tengo en mente que vas a hablar solo del... Que no, que esa es que dijo el mierda para el final.